Muy buenos días, usted sintoniza la señal del 106.7 en su frecuencia modulada. Esta es la radio comunitaria y ciudadana de Hermosillo y este es el espacio de información, de análisis, de lectura entre las líneas gercianas de las páginas de la prensa global, nacional y local. Sean bienvenidas y bienvenidos a la edición de hoy, que es martes 5 de julio de este 2022. Bueno, esperemos que estén bien todos allá en casa, en sus automóviles, en sus centros laborales, en cualquier lugar donde usted nos esté escuchando, que esté disfrutando de esta mañana de verano. Vámonos con la información, como es costumbre, local y estatal. Pues lo trae hoy en primera plana, es parte de un reportaje que se publica en su sección local, el Rotativo Expreso, en Villaverde, en la colonia Villaverde. Piden los vecinos ayuda a las autoridades ante pues el deterioro, el abandono de varias de las edificaciones, predios baldíos convertidos en basureros clandestinos, calles sin pavimentar y pues lo que ocasiona este abandono, que es pues también delincuencia, vandalismo, es lo que están de alguna manera demandando vecinos de Villaverde. Piden ayuda a las autoridades y pues dicen que pues si se mejoran estos aspectos podrían también mejorar la vida cotidiana. Una colonia que está pues alrededor de varias otras colonias, pues alguna de ellas también con representando problemas similares: Pueblitos, Puerta Real, Piedras Negras, Solidaridad, Jacinto López, esta zona noroeste de nuestra ciudad. Encontraron un vehículo calcinado con un cuerpo en su interior, esto rumbo a la mina Nico. Un hombre fue encontrado sin vida al interior de un vehículo calcinado a orillas de la carretera que conduce al relleno sanitario. El encuentro o el hallazgo fue a las 13:30 de ayer lunes sobre el kilómetro 6 de la carretera que lleva rumbo a la mina Nico. La víctima y el vehículo se encontraban en el interior de un barranco y pues se desconoce que pudo haber acabado con la vida. Hasta este momento se están haciendo trabajos al cierre de la edición por parte de los médicos forenses para determinar identidad, causas y demás de esta muerte. A partir de hoy se espera que por efectos de un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera sobre el sur de los Estados Unidos se estén propiciando condiciones para que se presente una nueva ola de calor en la mayor parte de Sonora, así como algunas lluvias a lo largo de la región serrana limítrofe con Chihuahua por el monzón de verano. Es información que vierte la Coordinación Estatal de Protección Civil y pues hoy es muy probable que estemos por alrededor de los 40 grados centígrados y que esta ola de calor genere temperaturas máximas de 41 a 44 grados, incluso temperaturas de 44 a 46 este fin de semana, es decir, de viernes a domingo. Así es que prepárese que regresan los grados arriba de los 40 grados centígrados. Bueno, más información, más notas. Anuncian que se va a promover a Sonora en lo que se ha denominado la Semana de Sonora en la ciudad de Washington. Va a asistir el gobernador a esta Semana de Sonora en Washington. Va a tener una reunión con el CEO de Ford Motor Company y va a visitar el Consejo de las Américas. Son algunas de las actividades que anunció el gobernador. Estoy llegando a Washington, la capital de Estados Unidos, en donde iniciaremos una gira extraordinaria, dijo el mandatario, y el principal objetivo es promover las inversiones extranjeras para Sonora, fue el anuncio que hizo principalmente en redes sociales el gobernador. Hoy se reúne con el Banco Interamericano de Desarrollo, con productores de carne estadounidense y con representantes de la industria agrícola en aquel país. Mañana acudirá a la Casa de la Cultura de México para arrancar con el mes de Sonora en Washington. Es una actividad organizada por la Embajada de México en los Estados Unidos, en la cual estará acompañado de la Secretaria de Turismo, Célida López Cárdenas, estará acompañando al gobernador en este viaje. Y bueno, no parará ahí, la incursión en territorio estadounidense. El primer mandatario también viajará al Medio Oeste, va a estar en Detroit para reunirse con Ford International con el fin de plantear la presentación de un proyecto denominado Electromovilidad, un trabajo de aprovechamiento de litio para la creación de baterías para automóviles de la compañía. Bueno, pues suerte, que sea fructífera la gira del gobernador Durazo por territorio estadounidense. Están cuestionando, bueno, esto es en torno nacional y local, pues mexicanos primero, a la CEP por aprobar a todos. De nada sirve tener una calificación aprobatoria si es solo un número vacío, lo dice la organización de alentaron el grupo de expertos que trabaja para mexicanos primero. En el poblado Miguel Alemán se recordó a los 5 jóvenes que fallecieron en el accidente ocurrido en la carretera Vallaquino-Hermosillo a la altura del kilómetro 78.8. Fueron velados ayer en el poblado Miguel Alemán ante familiares, amigos y vecinos. Consternación en el poblado Miguel Alemán. Hace mucho tiempo que no se presentaba un accidente de esta magnitud que involucrara a 5 muchachitos jóvenes entre los 14 y los 18 años de edad en este accidente ocurrido en Quino. Y cerrando la información local y estatal, Sonora tiene el primer lugar en acceso a internet en casas. El 86.2% de los hogares sonorenses cuenta con acceso a internet. Con este dato se ocupa el primer lugar según la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, la Enduti, que por cierto siempre arroja datos muy interesantes. Son datos recabados en el 2021. Después de Sonora le sigue Ciudad de México con 85.1% de los domicilios conectados a internet, Baja California el tercero, 79.1%, y Nuevo León en el cuarto, 75.5%. Sí, los estados, salvo Sonora, en el top de los más productivos del país. Notas nacionales, Alex, y, buenos días. Buenos días, y nada más para decirles, hablando del entorno de la educación y las calificaciones, que si son o no son, en un momento más tendremos entrevista con el secretario de Educación a nivel estatal, con el señor Aarón Grajeda. Platicaremos con él en un momento, también platicaremos con el director de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara, en torno al atentado que sufrió una de sus periodistas, con el señor Torres, Gabriel Torres. Vamos a platicar con él también en un momento, además de otras varias entrevistas que vamos a tener acá en este espacio noticioso, como es costumbre cada mañana. Bueno, vámonos con las notas nacionales. Ningún caso que se llevó, o más bien ningún caso que Estados Unidos llevó al mecanismo del T-MEC, acabó en sanción, dice Tatiana Cloutier. Y Luisa María Alcalde, la secretaria del Trabajo, indicó que ninguna de las 4 controversias que Estados Unidos llevó al mecanismo laboral del T-MEC tuvo que llegar a un panel binacional, pues en General Motors y Tridomex las disputas están concluidas. En el caso de Panasonic, dijo, está a punto de llegarse a un acuerdo, mientras que el único asunto que falta por resolver es el de Texid, es lo que dice la secretaria del Trabajo, y que ninguno de estos asuntos llegará a tribunales en el caso del Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Presume López Obrador que el SAT logró poner freno a la evasión y condonación de impuestos. La erradicación de las injusticias fiscales como la evasión y condonaciones fuera de la ley a favor de grandes potentados, empresas y bancos ha permitido sostener la recaudación y mantener una hacienda pública sana y fuerte que financie el desarrollo, fue lo que dijo el presidente. Pues sí, han estado cobrándole a los machuchones que debían. Ojalá terminen con los que faltan, que se han estado amparando, o Simple y sencillamente salen corriendo cuando el SAT toca su puerta, como el señor Salinas Pliego y sus múltiples empresas, que si bien hasta la Suprema Corte de Justicia ya falló a favor de que pague, todavía no paga. Todavía no suelta el billete necesario para estar libre de deudas con el SAT, el señor Salinas Pliego. Bueno, dice según la nota de la jornada en primera plana, que lo recaudado a grandes firmas equivale a 86% de lo que ingresó en el sexenio de Peña Nieto en este mismo rubro, ¿no? Sí, de hecho, precisamente en ese aspecto, cuando se comparan esos aspectos, es cuando se ve la diferencia, y de ahí que a pesar de la pandemia este gobierno esté registrando un poco más de recaudación que el sexenio pasado, porque está cobrando lo que no se cobraba. Ahora habrá que ver por qué no se está cobrando tanto lo que ya se cobraba, o será que estos machuchones no tenían tanto dinero, no representaba tanto el porcentaje. Yo creo que sí era un porcentaje muy grande. Más bien algo está pasando, o con la pandemia o con la crisis, o algo que no estamos pagando tanto los demás. Bueno, hay que ver ya los números fríos una vez que los podamos tener enfrente y analizarlos. Firma López Obrador la iniciativa para eliminar el horario de verano. El presidente firmó hoy la iniciativa de ley que va a enviar al Congreso de la Unión para eliminar el horario de verano y establecer de forma excepcional un horario estacional en municipios de la frontera norte. Así sería, un horario estacional, o sea que dure nada más ciertas estaciones del año, en municipios de la frontera norte, no en estados de la frontera norte. Bueno, hay que ver cómo queda la iniciativa, quiénes levantaron la manita, quiénes quieren estar, quiénes no. Me imagino que Sonora no estaremos y cambiarán el resto de los estados del norte de horario el próximo año. Vamos a verlo ya con calma. Suben los contagios de COVID-19 en nuestro país, pero también sube el ingreso a los hospitales y las defunciones, dice la Secretaría de Salud. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, el señor Hugo López-Gatell, informó que por décima primera semana consecutiva hay un incremento en el número de casos. Agregó que si bien falta la cifra de muertes de esta enfermedad, está muy lejos de los picos anteriores. Las defunciones pasaron de un promedio de 7 al día a 12 diarias para esta fase de la pandemia. Así que todavía estamos en números relativamente bajos, pero van 12 personas al día que fallecen en nuestro país por causa de COVID-19 en esta nueva etapa. La Secretaría de Salud a nivel federal también dice que contrató ya a 2,253 médicos de las 14,000 vacantes. Estos 2,253 son la contratación de la primera etapa, así que ya ingresan. Tardado este proceso, nos han dicho que no hay médicos, pero se me hace tardado y tardado de más este proceso de contratación de médicos. A final de cuentas, la parte más importante, la de atención a la ciudadanía, que levante la manita, todavía sigue faltando en este plan que no ha podido concretarse. Bueno, más notas nacionales para el día de hoy. Ya para cerrar, cruzándolo con lo internacional, funcionarios de Estados Unidos denuncian alineamiento de Ken Salazar con el gobierno de López Obrador. Es lo que publica el New York Times. Hay una creciente preocupación dentro del gobierno de Joe Biden de que el embajador Ken Salazar podría haber comprometido los intereses de Estados Unidos en el proceso. Así destaca el artículo del New York Times. Yo pensaba que Ken Salazar estaba alineado con los empresarios, que va de la manita de ellos y los lleva a Palacio todos los días a ver si convence al presidente de que los trate bien a los empresarios norteamericanos, pero acá el New York Times le dice que está traicionando al gobierno de Estados Unidos para alinearse con el gobierno de México. De eso se le acusa allá en su propio país. En el plano internacional, Emmanuel Macron recibe al primer ministro israelí para hablar del Líbano y de Irán en esta cumbre que se está dando allá en Francia. La corrupción de Ucrania está en el centro de las conversaciones sobre la reconstrucción precisamente de ese país. Ahora ya se empieza a hablar de este asunto en el gobierno ucraniano. El día de ayer, día de tiroteos allá en Estados Unidos, el tiroteo en el Día de la Independencia de Estados Unidos dejó 6 muertos y 30 heridos. Un joven blanco abrió fuego desde una azotea en un suburbio de Chicago. El presunto agresor de 22 años fue aprehendido horas después. Por cierto, un mexicano murió en este atentado. Tiroteo el día de la independencia en los Estados Unidos. También por la noche se hablaba de otro tiroteo, me parece que en Filadelfia. Bueno, ahorita les diré. Gabriel Boric recibe el proyecto de la nueva Carta Magna, de la nueva Constitución, y afirma que Chile optó por más democracia. Ahí sale en la fotito ya con el documento, ya pues a punto de que Chile tenga su nueva Constitución, ya se los decíamos desde ayer. Argelia está acusando a Marruecos de ejecutar a migrantes en Melilla. Un enviado especial del gobierno argelino para el Sahara Occidental y uno de los diplomáticos más influyentes del gobierno de Argelia acusó que la represión a migrantes en Melilla fue un asesinato a sangre fría de un centenar perpetrado por las fuerzas de seguridad de Marruecos. Terrible lo que pasó en Melilla y terrible lo poco que hemos hablado de eso acá en este lado del planeta. Estados Unidos, o el informe estadounidense, dictamina que la bala que mató a la periodista Al Jazeera fue una bala israelí. Dice que está demasiado dañada la bala como para comprobar exactamente dónde salió y no cree que haya sido intencional. Así que a final de cuentas, pues una decisión salomónica. Sí fue una bala salida desde fusiles israelíes, pero no fue intencional. Disculpe usted, la matamos sin querer. Bueno, así las cosas por allá en el Medio Oriente. Mensajes patrióticos y otro tiroteo al celebrarse la independencia de Estados Unidos. Así es otro titular sobre lo sucedido ayer en Chicago. Y en Italia se declara estado de emergencia por la ola de calor. El gobierno italiano, fíjate, me platicaban de la ola de calor que está en toda Europa. Qué terrible lo que... porque allá pues ni abanicos y demás, ¿no? Ya Italia declaró estado de emergencia debido a la ola de calor. Y bueno, pues vámonos a las notas de la cultura, de los espectáculos para el día de hoy. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre bibliotecas aún no es concluyente, dice Rafael Pérez Gay. Y pues, ¿a qué se refiere el señor Pérez Gay? La principal preocupación de las editoriales es la piratería de libros digitales. Este es el hilo conductor de los amparos promovidos por estas productoras culturales contra el depósito legal, señaló el director de la Biblioteca de México, Mariano Leiva Pérez Gay, a propósito de la nueva resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué dice? El fallo de la Suprema Corte, emitido en respuesta a dos amparos, no es un asunto definitivo, aún le falta mucho este proceso para llegar a una conclusión. Hay que esperar a que se procesen a aproximadamente 50 amparos que faltan sobre la ley de derechos de autor. El ballet Manguiños, Oasis, que lucha por sobrevivir en una favela en Río de Janeiro, una entrevista, reportaje que trae el periódico La Jornada sobre este ballet clásico en las favelas brasileñas. ¿Qué más? Pues siguen hablando de esto de la Suprema Corte, la decisión tomada hace unos días por la Suprema Corte de que las bibliotecas que reciben el llamado depósito legal por parte de las editoriales no podrán ofrecer las obras y producciones para consulta pública sin previa autorización de los titulares de derechos de autor. Todavía no es un caso definitivo, dicen los colectivos y los lectores, que afecta esta resolución contra el derecho a la cultura. Pues un filtro más para que podamos acceder a los libros, es lo que está poniendo la Suprema Corte. Y bueno, esto, esto en cuanto a la cultura, a los espectáculos, Amílcar. Bueno, también cerrando cultura y espectáculos, Neil Young presenta adelanto de su nuevo álbum que se llamará Toast, que se publica este mismo viernes. El álbum fue grabado en 2001 junto a Crazy Horse en los estudios Toast de San Francisco. Y el tema que adelanta para este viernes se llama Timberland. Así es que Neil Young y Crazy Horse de nueva cuenta juntos en un álbum pues grabado hace ya 21 años. Y también Michael Moore está declarando por ahí que está harto de su país, dispuesto a liderar una huelga nacional. Esto lo dijo ayer en el marco de la fiesta de independencia estadounidense. El cineasta y documentalista se lanza contra la derogación del derecho al aborto, los tiroteos y los actos de racismo. Hoy lo publica en nota el periodista Juan José Olivares en la sección espectáculos de diario La Jornada. En los deportes, ayer el mexicano Julio Urías lanzó 6 entradas bastante sólidas para una carrera, 5 hits, 7 ponches, una base por bola y lo más importante, que ligó su cuarta victoria consecutiva, su séptima de la temporada. Y pues bueno, tendrá otra actuación antes de el juego estrellas difícilmente, pero bueno, si sigue con estos números podría muy apretadamente aspirar de nueva cuenta la cifra máxima de las 20 victorias. Tendría que ganar más del 70% de sus salidas en la segunda vuelta de la temporada, pero bueno, sí, mejorando después de un inicio muy titubeante el sinaloense Julio Urías. Bueno, en la Liga MX, Pachuca venció 2-0 a Querétaro en esta instancia, juego de lunes por la noche. Rayos le gana en tiempo extra a los Astros para empatar la serie final, 104-101. Gran estrella ayer fue Jeremy Hallowell, que encestó 32 puntos, y Jorge Camacho metió una canasta que rompió un empate con 26 segundos en el tiempo extra, y los Rayos se llevaron una victoria pues muy apretada, cardíaca, dice la redacción de Grupo Gili, sobre los Astros de Jalisco para empatar la serie final de Cibacopa. La serie final se trasladará a Hermosillo, a la Arena Sonora, para reanudar con los juegos 3, 4 y 5, ya asegurados 3, 4 y 5, que se jugará de jueves a sábado. Así es que bueno, pues busquen los boletos para apoyar a Rayos, que seguramente tendrá llenos completos. Si los tuvo en temporada regular, no veo por qué no los tenga ya en tiempo de postemporada, ya sí, en la gran final. Y además de que es la final, son buenos días, ¿no? Es fin de semana. Sí, y para muchos de vacaciones que no salieron de la ciudad, pues bueno, tienen la oportunidad de llevar a los chamacos por ahí al baloncesto. Esperemos que no se hagan daño y no le suban mucho el precio de los boletos. No, porque estaban bastante accesibles, ¿no? Sí, ojalá se mantengan ahí pues más o menos baratos. No estaban baratos, pero no estaban tan caros, y que no se hagan daño por ser la final. Sí, hoy Cimarrones visitan a Dorados en el Estadio Banorte, Culiacán, a las 7:05, el juego por Fox Sport 2. Y Dafne Guillén y Noemí Montes se cuelgan cada uno 3 medallas de oro en pesas en los Juegos Nacionales de la CONADE. Así es que sigue la cosecha de medallas para Sonora, con un gran arranque en una de las disciplinas que ha sido siempre líder nacional, pesas y pesas femenil. Okay. Sí, nos ha ido bien a México en general y a Sonora en particular, ¿no? Sí, también en Juegos Olímpicos, es verdad, y en instancias internacionales, la división femenil de la halterofilia, pues conquistando muchísimas preseas. Con esto y más iniciamos, 7:45. En vivo y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Está dentro de los nuevos lanzamientos de Política y Rock and Roll del álbum Virus, Viaje de Placer, que es un tributo a la histórica banda argentina Virus, de por allá de los años 80, que por aquí tuvo algunos éxitos en México. Leo García hace este cover de la agrupación argentina Pecados para Dos, se llama el tema que hace Leo García, pues, con una guitarrita y con su voz, que hace este cover de que escribió en algún momento el Clan Moura y Virus, una de las bandas pues con más arraigo, con más huella dejaron en los años 80 de la escena del rock argentino. Bueno, están los nuevos lanzamientos de este mes de julio de 2022. Bueno, bastante cosas que platicarles, tenemos varios invitados el día de hoy, como adelantó Alex. Y pues muchos temas en la agenda. Interesante, la verdad, el enfoque o la visión que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos de lo que acaba de comentar Alejandro sobre las dudas que tendrían altos funcionarios sobre la gestión de Ken Salazar. Y pues hablan de que el embajador pues estaría de alguna manera siendo muy proclive a los a las ideas del presidente López Obrador y a la política del presidente López Obrador. Y uno de los aspectos que ya leyendo este largo reportaje de Natalie Krieghoff y María Abby Javi para el rotativo estadounidense, uno de los aspectos fue las declaraciones que hizo Ken Salazar de que no estaba convencido de quién había ganado la elección de 2006 y al parecer invitó a Lorenzo Córdoba a su residencia y le dijo al New York Times que quería saber si realmente hubo fraude. Se lo preguntó a Lorenzo Córdoba. Esto, pues, entre otras cosas más que ahorita lo iremos desmenuzando, son aspectos que parece no le han gustado mucho al gobierno de Estados Unidos. Y no lo dicen en el reportaje, pero yo lo conecto con obviamente las dudas que tuvo el presidente también López Obrador de reconocer al presidente Biden, ¿no? Ante los reclamos, sabemos ahora bastante infundados, del señor Trump de que hubo fraude en la elección estadounidense. De alguna manera los conecta y dicen altos funcionarios están preocupados de que Ken Salazar le haga juego al presidente López Obrador para desestabilizar al INE, que ellos lo consideran un baluarte de la democracia. Y ese es probablemente el asunto menor por el cual está señalando el New York Times. El asunto, los otros dos asuntos importantes que lo están señalando es por su postura ante la reforma eléctrica y cómo terminó convenciendo a Ken Salazar y sobre todo el apoyo a las empresas norteamericanas. Ya decíamos que llegaba de la mano de empresarios norteamericanos Ken Salazar a pelear con el presidente, salía contento. Bueno, ese asunto, y por otro lado la postura de López Obrador con respecto a la Cumbre de las Américas y cómo de alguna manera llegó a convencer a Ken Salazar, o Ken Salazar no logró convencer a AMLO, ¿no? De ahí es el reportaje del New York Times. Pero bueno, regresaremos a esto un poco más tarde porque ya tenemos acá en la línea telefónica nuestra primera invitada de esta mañana. Nos da mucho gusto recibirla. Desde el día de ayer íbamos a platicar con ella, no pudimos establecer la llamada, pero ya la tenemos aquí. Es Panchita García, ya hemos hablado con ella, es integrante del Comité de Cuenca del Río Sonora. Ella es de Aconchi. Panchita, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oiga, pues no se nos olvida, hace ya algunos años que la minera de Cananea sigue contaminando, ya lleva 3-4 años que presume por todos los medios posibles, incluso por una cadena de cines, que han limpiado todo y que son bien buena onda, pero pues por mientras no han terminado de reparar todo el daño que han causado en la cuenca del río Sonora. ¿Qué nos platica usted? Así es, pues fíjate que ellos han estado presumiendo esto de la limpieza, pero ahora en el 2020 la DGCIMAR emitió un oficio o comunicado, no sé cómo, oficio, donde el plan de remediación pues no está concluido, ¿no? O sea, porque ellos habían presentado un plan de remediación, pero que la verdad pues fue simulación, y esto se logró pues gracias a la lucha que hemos mantenido durante estos 8 años, ¿no? A todos los argumentos que se han presentado en cada uno de los casos. Igual también se da por los amparos, ¿no? Que han tenido resolución a favor de las comunidades. ¿Y qué cuál es la conclusión, de este? Se dice que no se han concluido los trabajos para remediación. ¿Qué tendrían que hacer y quién lo tendría que hacer? ¿Las autoridades mexicanas o la minera? Entre las autoridades mexicanas y entre la minera tendrían que estar presentando un nuevo plan de remediación, porque el que presentaron pues fue, como le digo, una simulación, porque solamente se remedió, haz de cuenta que dividieron en polígonos, Y fueron cinco. Se remedió el primero, que fue en las mismas instalaciones y con el mismo dinero del fideicomiso, pues. Pero al final de cuentas fue ahí en las instalaciones, en sus predios. Pero el en el del 2 al 5, que es donde hay habitantes, ahí no se hizo una remediación. Tal no se hizo esa remediación que ahora a 8 años se nos hacen estudios, cédulas, como dice Senaprece, y la mayoría de las personas tenemos cadmio, manganeso, arsénico en nuestra sangre, pues no está la remediación. No se ha hecho tampoco la remediación, que el agua sigue saliendo contaminada. Y qué decir de nuestras tierras, que nunca se ha hecho un estudio, y a los productos tampoco, y que ahora pues se está viendo eso, ¿no? Que sea integral. No queremos una remediación parcial, tiene que ser integral, porque hay personas, pues, por claro, menos. Claro. A mí me tocó ver personalmente la supuesta limpieza que estaban realizando al río, personas sin experiencia, muchachos que habían contratado para trabajar en la mina, o que los habían contratado como eventuales para hacer la limpieza, personas que venían de otros estados de la República, trabajando muchas horas al día, hacinados, también maltratados sus derechos laborales. ¿Y qué es lo que estaban limpiando? ¿Cómo estaban limpiando? ¿Con un aparato de medición de metales? ¿Con un supervisor altamente capacitado? No, estaban limpiando con palas nada más, echando la tierra. ¿Hasta dónde escarbaban? ¿Hasta dónde tiraban la tierra sucia? ¿Hasta dónde se veía sucio? ¿Hasta dónde se veía rojito? Como si los metales no se transminaran por la tierra. Y esto era donde lo alcanzaban a ver, en donde no, nosotros hicimos el recorrido atrás de la cuadrilla y veíamos que dejaban mucho cochinero, que a simple vista se veía cochinero. Se los preguntamos, no, esa parte no está contaminada, ya la vimos, pero pues era algo muy, muy de a ojo de buen cubero, ¿no? Así es. Y luego, pues como dices tú, nada más donde se veía y donde podían entrar, porque hay partes en a lo largo del río donde no se puede entrar así tan fácilmente, y obviamente ahí quedó todo el cochinero, y a través de las lluvias y lo que sea, pues eso se va moviendo hacia más abajo, ¿no? Así es. El Senaprece es el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, sí, de la Secretaría de Salud. Entonces, el Senaprece dice que está contaminada el agua. La Senaprece viene y nos hace estudios a las personas en nuestra sangre. Y a ustedes les encuentran los metales. Ajá. Y a nosotros nos encuentran los metales. En la sangre quiere decir que ya lleva tiempo, en la orina quiere decir que lo están consumiendo ahorita. Sí, que ahorita está contaminándose, muy bien. Ahí está. O sea, no se puede decir que no hay. El INTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, ha estado también viniendo a hacer los estudios al agua, igual que la Conagua, y ahí es donde sale que los pozos, algunos de los pozos, o en su mayoría, salen con metales pesados. Hay unos que rebasan la norma y hay otros que no. Pero el que no la rebase no significa que no estén, la presencia está, ahí está, y es acumulativo a día con día que nosotros estamos en exposición diaria, ¿no? No, o sea, y además hay otros que sí la rebasan, hay otros que sí la rebasan, pero debería de estarse haciendo algo o modificando, yo creo que la norma, ¿no? Porque pues es más permisible la norma mexicana que la norma internacional. Se suponía que se iba a analizar eso, pero como le digo, la presencia de metales en nuestra sangre y en nuestro organismo, pues ahí está. Oiga, en esta revisión que se está haciendo, ¿es parte del plan de justicia de Cananea? Porque vemos que esto tiene que ver con otros asuntos, pero de alguna manera pues están trabajando con la minera, y de alguna manera se está, según esto, limpiando mucho del cochinero que la minera estaba haciendo, ¿o no tiene nada que ver con ese plan de justicia? Pues mira, sí estamos dentro del plan de justicia de Cananea. De hecho, cuando fue la presentación, los integrantes de los comités fuimos con el, se fue con el presidente. Y ahí, aunque anteriormente ya habíamos tenido contacto con María Luisa Albores de Semarnat a través del amparo que se ganó por el cierre del fideicomiso. Y de ahí de esa fecha que fue en julio del año pasado, hace un año, fíjate, precisamente, desde empezamos a tener ya reuniones con Semarnat. Sí. Ya como en septiembre, octubre, y de ahí en octubre ya quedó instalada la mesa de remediación de medio ambiente, y de ahí empezamos a trabajar cada semana, cada 15 días, reuniones virtuales porque no se podían presenciales. Ya en enero de este año vino la María Luisa Albores. Y ya de ahí se vino caminando con todo este plan de remediación, que no fue fácil. La otra vez me preguntaba ahí alguien, y me dice, pues, ¿qué es lo que están haciendo? Que le informemos qué es lo que estamos haciendo. Pues es que ha sido un año de mucha chamba, de mucha talacha, de mucho de reunión tras reunión tras reunión, y reuniones larguísimas de todo el día para ir avanzando, ¿no? Ir avanzando con los acuerdos, compromisos que están haciendo las autoridades. Pues y ahorita ya está Senapreste, que viene ahora a mediados de julio para darle la atención a las personas, primeramente a las que tienen los resultados, ¿no? Vienen toxicológicos, ellos van a atender a estas personas, pero también van a capacitar al personal, a médicos generales. ¿Por qué? Porque cuando se hizo la primera la UBEAS, vamos a ver, cuando fue la atención de por medio del UBEAS, y que tenía y los mandaban a los pacientes a que se consultaran en el centro de salud, sí. Los doctores pues no estaban, la verdad, pues capacitados en temas toxicológicos. Sí, el UBEAS, para nuestra audiencia, es la unidad de vigilancia epidemiológica, ¿no? Ajá, de Sonora. Ajá, sí, este hospital o clínica donde ustedes, todos los habitantes de la sierra, más bien del río Sonora, se estaban atendiendo por mientras que se construía el hospital del plan de remediación, el cual sigue sin inaugurarse, por cierto. Sí, y una atención inhumana, porque haga de cuenta que ahí, en esa clínica, nos echaban la culpa a las personas que nosotros teníamos, éramos porque por tener gallinas, por tener conejos, por tener gatos, por perros, por todas esas cosas, nos salían pues las ronchas o las manifestaciones que en su momento presentaba cada una de las personas. Y el manganeso no lo saben justificar, ¿no? Ajá, o el arsénico, o el plomo, o el cadmio. Sí, ya disculpe la broma, ya se la han hecho muchas veces, pero de repente no, algunos de ustedes parecen tabla periódica, ¿no? Pues sí, y entonces le digo que esa atención pues fue inhumana. Ahora pues va a haber esa capacitación, y que nos parece muy bien, la verdad. Yo creo que este año hemos avanzado lo que no se avanzó en 7 años, ha habido mucha disposición tanto del gobierno federal como el secretario de salud y la subsecretaria de salud del estado de Sonora, porque pues han estado presentes en cada una de las reuniones con nosotros. Entonces, ¿sí siente usted una mejoría en este último año con nuevo empuje? Definitivamente. Ahora, esto en las negociaciones, y además en la aplicación, ¿ya ha habido acciones que ustedes digan ya no solo son palabras, sino ya son hechos? Ya son hechos, porque hace 2 semanas vino el INTA y a recorrer todos los pozos donde iba a estar las plantas, a recorrer para ver primero dónde estaban las plantas y cómo estaba la situación de las plantas potabilizadoras. Y fue una, ¿cómo le digo?, una visita maratónica, y gracias a las personas que estuvieron en cada una de las comunidades apoyando, pues en estar acompañando a estas personas y llevándolas a los lugares, a los sitios, ¿no? Y a pesar que era pues ya ves las calores extremos aquí, pues aguantaron vara los ingenieros y los expertos del INTA. Uh-huh. Y sí, pues estamos viendo pues esa tensión, o sea, se ha cumplido con las fechas, ¿no? Sí, sí, sí. Igual con lo esto de salud, porque van a venir a quedarse aquí desde julio hasta octubre en la atención a la salud. Entonces, como le digo, sí hemos tenido ese, lo que no se tuvo avances para atrás, ahora sí, sí hemos estado, Panchita, avanzando. Pues este tema de la contaminación del río Sonora, de la inhumana contaminación que hizo la minera México, y nos interesa mucho, usted lo sabe, hemos estado al pendiente desde el día 1 prácticamente, así que si usted nos los permite, vamos a seguirnos comunicando periódicamente para que nos diga cómo van estos avances, qué dice la gente del IMTA, si ya por fin se van a construir pozos sanos, si se están cumpliendo, si no, a fin de cuentas nosotros por acá les ayudamos a amplificar su voz para que las autoridades, si están haciendo caso, qué bueno, pero que no dejen de fijarse en lo importante que es la salud. Sí, no, sí, sí, como le digo, hemos tenido pues avance, pero pues también sabemos que se puede esto ver, como le digo, entre más se visibilice esto y más eco tenga, pues es un poquito más de presión para las autoridades y que se empiece a hacer las cosas más rápido, porque nosotros sí quisiéramos que fuera, ya son 8 años, pues, y apenas claro, vamos claro. Empezando. Sí reconocemos esa buena voluntad, pero pues el plan de justicia de Cananea no queremos que venga terminando nada más en programas sociales, sino que hay un responsable y tiene que cumplir. Claro, y por último me gustaría preguntarle, usted en algún momento, creo que se puede decir abiertamente, se sintió amenazada por las declaraciones que daba. A veces la seguían, a veces sentía que la seguían en la carretera, incluso en alguna ocasión temió que pudieran atentar contra su vida. Ya esta presión que hacían tanto las autoridades como la empresa hacia su persona, por ser una mujer que estaba dando la voz, que estaba dando entrevistas desde allá, desde el río Sonora, ¿ha cambiado con este nuevo gobierno estatal? Porque en alguna ocasión nos acusaba que el gobierno estatal estaba coludido, ¿o se siente todavía presionada, Panchita? Pues yo siento un poco más de tranquilidad, ¿no? Por el acompañamiento de las autoridades, ¿no? Que siempre se ha trabajado con esa perspectiva de derechos humanos. Sí, un poco más, pues más tranquila, sí. Sí, porque hay que decirle al auditorio que en el camino de la lucha, algunos miembros de los comités de Cuenca, pues tuvieron accidentes o fueron amenazados, accidentes o entre comillas, ¿no? Sí, o de intervención de teléfonos o cosas así. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ahí estamos al pendiente y nos quedamos en la comunicación para cualquier otra cosa que suceda. Vamos a seguir platicando de los comités de Cuenca del Río de Sonora y el plan de remediación que ahora sí parece que va caminando. Sí, muchísimas gracias por darnos voz a los habitantes del río Sonora. No, al contrario, gracias a usted por confiar en nosotros. Acá seguimos, nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Y eso de nos vemos pronto, qué ganas de ir al río Sonora, ¿no? Pues sí, exactamente. 8:09 minutos de la mañana. Vámonos al corte de la autoridad electoral y regresamos con más. Habla su amigo Ramón Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo Sonora. En el PT luchamos por el bienestar de nuestras familias, para que los sonorenses tengamos mejores oportunidades de vida. Servicios más dignos, empleos mejor pagados, educación, salud, paz y justicia social. Afíliate, organízate y luchemos por un Sonora más justo. Partido del Trabajo Sonora. There we go. Bueno, eso también está en los nuevos lanzamientos de este mes de julio. Gulch, la agrupación del área de San José, San Francisco, con este tema de Monkey Go to Heaven, de original de los Pixies, con esta versión un poquito más agresiva, más guitarrera. Bueno, guitarra no le hacen falta a Pixies, tal vez sí, vocalizaciones un poquito más fuertes. Bueno, buen cover de Gulch, Monkey Go to Heaven, de las novedades discográficas para este mes de julio. La alcaldesa de Highland Park, en Illinois, donde se dio este tiroteo que dejó 6 muertos y 30 heridos el lunes, uno de ellos presumiblemente ciudadano mexicano, mexico-estadounidense, fue el líder scout del presunto tirador en Illinois. La alcaldesa de esa ciudad, Nancy Rotering, pues ella fue la líder de un grupo de scouts que fue donde se formó este muchachito. Bueno, era un niño, dice, cuando yo trabajaba en el club scout de Lobato, cuando era líder de este club scout. Y pues este muchachito era un pequeño niño sobre sus tiempos de scout, y pues fue este muchacho que detonó este tiroteo, que pues no fue ultimado, fue arrestado. Desde una azotea realizó el tiroteo, ¿no? Sí. Y horas más tarde fue detenido. De hecho, ya ayer al mediodía me tocó ver la información que hablaban de el tiroteo de un tirador en activo, lo mencionaba la policía, porque no lo habían localizado todavía, ¿no? Sí, fue detenido en su automóvil, bueno, a 5 millas al norte de la escena del tiroteo. 22 años, Robert E. Cremo, tercero, de 22 años, y pues es el sospechoso, casi presunto responsable de este crimen. Fue detenido el día de ayer. Bueno, defienden a Ken Salazar. El presidente López Obrador es mi amigo, es simpático, no halcón, dijo no halcón. El presidente López Obrador afirmó que el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, es un amigo, es simpático, es una gente buena y no es un halcón como quisieran los conservadores. Durante la mañanera habló de la publicación del New York Times en el que se indica que funcionarios de Estados Unidos desconfían de Salazar, quien pareciera contradecir a la Casa Blanca con tal de alinearse con AMLO. Sí, es mi amigo y es un hombre bueno, sensato, amigo del presidente Biden, un político muy responsable de Colorado que viene de abajo. Eso no es cierto. La familia del señor Salazar han sido terratenientes desde el siglo XVII. Sí, sí. Es que a lo mejor se reunieron en el segundo piso de Palacio. Pues sí. Y dijo, viene de abajo. Pero no es cierto eso, que viene de abajo, de origen no, mexicano. Venía del primer piso. No, absolutamente no. Es una muy buena persona y son muy buenas las relaciones. Pero les voy a decir a los conservadores reaccionarios que quisieran tener un halcón embajador. El embajador Salazar es un hombre responsable que defiende a su país, dijo todo esto. Bueno, y regresando al tema de Ken Salazar, y antes de entrar a la siguiente entrevista desde Guadalajara. No, vamos a cambiar el orden, parece, de las entrevistas, y un poquito más tarde vamos a poder tener al director de... Ok, entonces, comentaba esto, pues sí, definitivamente hay un enojo por el tema del cabildeo que acusa esos funcionarios hecho pues a favor de México y no de las empresas estadounidenses con el tema energético. Es uno de los temas que obviamente causan enojo en ciertos sectores. Y el tema de la Cumbre de las Américas, que creo que ese es el enojo mayor, el de la Cumbre de las Américas, ¿no? Entre otras cosas más, y obviamente pues sí, también el enojo por la relación que ha tenido el presidente López Obrador con el presidente Biden. Y el día de ayer, cuando comentó este tema de Assange, diciendo que si es Assange es llevado a los Estados Unidos, debería desmontarse la Estatua de la Libertad. Que si es declarado culpable. Si es, ¿no?, declarado culpable, si se le niega el indulto, dijo, ¿no? Ajá. Habría que comenzar una campaña para retirar la Estatua de la Libertad, pues seguramente no cayó muy bien por allá, y habría que a lo mejor decirle al presidente que pues también haciéndole caso al señor Trump, haciendo de la Guardia Nacional la Guardia, la Border Patrol mexicana, pues también debería desmantelar el Ángel de la Independencia, también lo podríamos decir. Y hay que decir que por un lado, hablando de la Guardia Nacional, por un lado le sigue el rollo a las autoridades estadounidenses y les da lo que le están pidiendo, y por otro lado le hace frente en, por ejemplo, en lo de la Cumbre de las Américas, en esta cuestión de Assange, y con Trump le sacó la vuelta, sí, o al gobierno estadounidense, según esto, pero sí, más en la época de Biden, definitivamente, de hecho, mucho más en la época de Biden. No, de hecho, todo en la época de Biden, uh-huh. Yo me atrevería a decir, todas las críticas que ahora lo hacen ver como un presidente valiente frente sí, al imperio, pero aquella idea de en la época de Trump, no, uh-huh. Yo no recuerdo ningún reclamo al presidente Trump en su era. Aquella frase de ya no somos tierra de conquista, hay que decirles, se la decía a los españoles, pero también se la dijo a los estadounidenses desde la época de Trump, pero no, sí, las acciones concretas sí son mucho más en la época de Biden, definitivamente, pero, que es la de la Cumbre de las Américas, en concreto cómo se le enfrentó. No, pues son muchas cosas, Sí, sí, sí. Primeramente el seguirle el juego al presidente Trump en su aventura golpista, prácticamente, uh-huh. de no reconocer la victoria de Biden, que llevó hasta que los tiró y que lo llevó esta tensión hasta los niveles que vimos con el caso del Capitolio, entre otros elementos más. Yo la verdad sí veo un giro, pero muy radical, entre las dos presidencias, pero bueno. Sí, sí, bueno, tenemos a Pata de Perro acá en la línea telefónica esta mañana, como cada semana está Pata de Perro con nosotros, y está Claudia Balcázar en la línea telefónica. Claudia, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo van las cosas allá por la fundación? Pues bueno, sí, andamos ahorita, de hecho ya de salida vamos allá a la colonia El Palo Verde. Vamos a voluntariar a una jornada de esterilización. Yo les comentaba que íbamos a tener una jornada de salud hace dos domingos atrás, uh-huh. Y levantamos un preregistro para ahora nos dieron fecha los del Centro de Atención Canina y Felina, y ahora vamos a ir a voluntariar, a ayudarle ahí a los al equipo del Centro de Atención Canina y Felina, que la verdad pues están súper sincronizados, llevan muy buen equipo, tanto los técnicos como los veterinarios, uh-huh. Y pues nos sucede un fenómeno de cuando estamos levantando el registro, así que si alguien de ahí del Palo Verde está interesado en ir a esterilizar, yo sé que está muy a quemarropa, sin embargo no toda la gente puede entre semana, entonces levantamos un gran registro y a la hora de estar haciendo las llamadas, pues mucha gente como que no nos escuchó que era entre semana, y algunas personas ahí se rajaron, ¿no? De que tengo este compromiso, tengo aquel compromiso. Entonces, vamos a estar publicando muy seguramente en unos minutos ahí en la página de Fundación Pata de Perro, si va a haber espacios disponibles para que si está interesado, ahorita no le desayuno a su animalito, para que no se desperdicien. Son 40 turnos, tenemos 35 ya asegurados, y otras personas que quedaron ahí en confirmarnos. Sin embargo, pues nosotros siempre nos andamos moviendo para que no se desperdicien esos turnos, porque pues sí es mucho de estar solicitando el servicio para no hacer uso de este, pues no resonda. Oye, no, Claudia, ¿tienen que ser personas que vivan en la colonia Palo Verde o aquellos que puedan trasladarse al Palo Verde? A cualquiera que llegue, la cosa es que no se desperdicie. No tienen que ser residentes ni el Palo Verde, ni de zonas ahí cercanas, no se preocupen. ¿Y en dónde van a estar? ¿En qué parte del Palo Verde? Es en la primaria Rodolfo, ahorita te digo, dame un segundito. Uh-huh. Pero, sí. Sí, es por... Ah, bueno. Un segundo. Sí, no te preocupes, ahorita que nos puedas decir, por si la gente tiene la intención, igual se pueden comunicar vía las redes sociales con ustedes, Instagram, Facebook, mandarles el mensaje, inbox, y entonces ya se ponen bien de acuerdo, ustedes les mandan la ubicación y todo, ¿no? Si alguien tiene perros, gatos, machos, hembras, ¿no? Sí, machos, hembras, perros, gatos, es en la primaria Rodolfo Elías, está por la calle Octava y en el Pueblo Verde. Ah, ya, sí, por la calle Octava. Sí, de todas formas, como comento... La pavimentada que le llamaban antes. Sí, porque era la única pavimentada de esa zona. Sí, está pavimentada. Si son perros y tomaron agua o comieron un poco de alimento, no es tan peligroso. Si son gatos, ahí sí les vamos a decir que no, porque el gato es más propenso a poderse broncoaspirar. Pero los perros, pues lo único que va a pasar es que va a vomitar, vamos a limpiar y no pasa nada. Okay. Entonces, por el tema de lo del ayuno. Entonces, sí, que esa es una buena aclaración. De la página, igual nosotros ahí entre los vecinos les decimos, oye, pues dile a tu vecina a ver si ya le dio desayuno y todo. Y siempre hemos logrado que no se desperdicie el servicio. Recordemos pues de que ha sido mucha lucha, mucho estarle solicitando al gobierno que pues que haga su parte, que el ciudadano pues quiere el servicio, y realmente pues sabemos que es complicado, más no imposible entre semana. Entonces sí les pedimos por favor que cuando hagamos estas preregistros nos escuchen bien, de que definitivamente son entre semana, porque pues es con el centro de atención canifelina, uh-huh, que pues tiene horario pues de burocracia, ¿no? Sí, y hay que decir nada más en ese punto, Claudia, que a veces decimos, qué bárbaro, debería de trabajar el fin de semana, qué irresponsables, pero a veces es una cuestión tan tan boba como que el ayuntamiento tiene para sus puestos horarios ya determinados, y si está contratado, digamos, como auxiliar administrativo, su horario es de 8 a 3, entonces ellos, si quisieran hacer una jornada en fin de semana, tendrían que estar haciéndolo en horas extras, porque tendrían que cubrir también su horario normal. No es que el ayuntamiento pueda tan fácil hacerles el cambio de horario, pero sí tendrían que hacer ese cambio administrativo para que estas personas trabajen en el horario que más beneficia a la población y que descansaran lunes y martes, digamos, de alguna manera o algo por el estilo. Pero bueno, mientras no hagan el cambio administrativo, no es que sean mala onda y no quieran cubrir su horario de trabajo y sean malos funcionarios. Es que administrativamente no les pueden pagar horas extras y tendrían que estar haciendo la chamba en su horario de descanso. Sí, es correcto. Y también pues agregar de que tampoco es tema de nosotros, de la fundación. Nosotros somos un puente tanto para solicitar como para exigir como para orientar a la población y a los gobernantes, y estos pues son temas de que no están en nuestras manos. Nosotros sí hacemos las jornadas en fin de semana, precisamente porque pues nosotros pues por nuestra parte en la fundación todas trabajamos en la iniciativa privada, o sea, somos godines, pero de la iniciativa privada. Entonces nosotros el fin de semana donamos nuestro tiempo, no le podemos pues hasta este punto solicitar este tema a la gente de gobierno, y como tú bien lo comentas, no es por mala onda, pero pues también los empleados tienen que descansar, tienen que atender sus temas, y pues ellos ya cuentan con ese beneficio laboral, con ese horario. Sin embargo, pues sí se han buscado estrategias, sí estamos también ahí viendo las maneras, pero hasta hoy no ha sucedido, y pues no podemos ofrecer o no podemos prometer algo que no está en nuestras manos. Sí, Claudia, más allá de este tema muy interesante que nos narras, hace ya algunas semanas, si no es que un par de meses más o menos, nos hablabas del tema de las vacaciones y las mascotas. ¿Qué hacer en este periodo vacacional cuando hay gente que tiene que salir y que tiene pues un dilema, qué hacer, que no tiene a veces con quién dejar encargadas sus mascotitas por ahí? ¿Qué alternativas tenemos quienes tenemos perritos o quienes tenemos gatitos? Muy bien, bueno, primero que nada, es muy diferente encargar un perro que un gato. Sí. El perro pues existen guarderías caninas, existen veterinarias donde te los cuidan, y es como que muy amigable. Incluso pues el perro, sacarlo en el carro, para la inmensa mayoría es un placer, van muy contentos, etcétera. Y para el gato es un estrés. Voy a empezar con lo más complicado. Definitivamente el gato, dentro de todos los escenarios, pues lo mejor es que no te vayas, porque ni siquiera que te lo lleves, porque llevártelo también genera un gran estrés. Sí, o sea, existe un 0.1% que a lo mejor y sí lo disfruta, ¿no? Y lo suben a Instagram y todo, pero son los gatos raros, ¿no? Sí. Ahí definitivamente, pues, es que se quede en casa. Esa sería la mejor opción, que se quede en casa y que alguien de tu entera confianza le esté dando vueltas. Muy seguramente, pues, el gato no va a salir a recibirlo y todo eso, pero, pues, si algo sucede, te pudiera llegar a avisar. Yo siempre soy súper fan de la tecnología y de las cámaras, y que no están caras, ¿eh? Yo compré en $600 por Amazon, para que los estés viendo también, ¿no? Y que esto no lo compres un día antes del viaje, que te vayas preparando para que de repente le hables por la cámara y al gato, al menos los míos, ya voltean a la cámara, ¿no? Y porque tú les puedes hablar, entonces tú los vas pues como que los vas preparando, ¿no? Para cuando tú tienes que salir de casa. Yo la verdad lo hice egoístamente, lo de las cámaras, porque yo decía, sí, está bien, alguien de mi enterísima confianza los cuida, yo sé que están muy bien, pero pues yo los extraño. Entonces, pues ahí les paso el tip, muy, muy bien, tú te quedas tranquilo, estás viendo que tu gato está bien. Obviamente te recomiendo que la cámara la pongas apuntando donde está la comida y el agua, para que tú veas ahí si tienen comida y agua. Pero sobre todo eso, ¿no? Que alguien, que no nada más le dejes un altero de comida, sino que alguien también le dé vuelta por si cualquier cosa, una picadura de animal o algo que pueda llegar a suceder, pues que te echen el grito, ¿sí? Oye, Claudia, no, adelante, ibas a terminar de decirnos. Sí, en el caso de los sí existen guarderías felinas, también de aquí la importancia de ir haciendo un historial con un médico veterinario para también ver estos casos. O sea, es muy muy importante, y nos sorprende a nosotros gente pues de que se declara animalista, afín a la causa y que tiene perros de 5 años y que te anda preguntando que si a qué veterinario llevar a su animal. Pues digo, todo ese tiempo tiene que ir haciendo un historial, y habrá veterinarios pues de que te pueden también hacer este servicio, ¿no? Que tienen el tema de guarderías, tanto felinas como caninas. Uh-huh. Los caninos, sí también, si tienes pocos caninos, pues también te puedes hacer de estas guarderías. Existen guarderías hasta libres de jaulas, que hay en parquecitos, o que son gente que brinda este servicio. Definitivamente te recomiendo que sea con un profesional de la salud animal, que son los veterinarios, no estilistas, veterinarios, con todo respeto lo digo, por también cualquier un ataque pánico y ansiedad que le dé porque no estás tú con él, pues que sea un especialista de la salud que te lo pueda atender. No puede estar en mejores manos que un especialista de la salud animal. Y pues también está el tema de dejarlo en casa, o que en casa de algún pariente que tú sabes que te lo va a cuidar. Pero si lo vas a mover de casa, pues sí, irlo haciendo con tiempo de anticipación para que se vaya aclimatando a la casa nueva. Y es bien importante, pues, si lo dejas en tu casa, ahora como no sabemos cómo va a estar el clima, que si va a llover, que si va a hacer sol, está muy, muy cambiante, así como muchos andamos medio resentidos de la garganta por lo mismo, pues lo mismo pasa con los animales. Entonces, que tengan un resguardo, un techo, tanto para la lluvia, como para el sol, como para el sereno. De repente está cayendo, está muy loco el clima. Entonces sí es importante que tengan donde resguardarse, sobre todo si lo tienes en el patio, porche, por ahí tus animales, que está bien mientras estén ahora protegidos. También depende del tiempo, ¿no? Nos imaginamos que te vas a ausentar. ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, si dejas, pues un perro no lo puedes dejar en la calle, pues definitivamente. Los gatos, pues los puedes dejar en el porche, puedes dejar comida y que alguien vaya a verlos. No es lo recomendable, como tú comentas, es que estén adentro de la casa. pero supongamos que hay un gato que todavía no se acostumbra a estar adentro, que es medio vago, de esas dualidades que no recomiendan ustedes que haya, pero que existen. ¿Cuánto tiempo un gato extraña y dice, no, pues aquí no van a volver y mejor me voy? ¿Hay alguna estimación de que un gato tenga más posibilidades de perderse, de extraviarse, de irse, de buscar otro hogar? Híjole, qué buenísima pregunta. Pues tiene mucho que ver cómo es el gato, ¿eh? Sí. Los gatos, sí. Digo, no sé. Te voy a empezar por el final de la novela, así como a mí sí, me sí. gusta. La respuesta sincera es no sé. Ahora me explico. Sí, sí. De verdad que no sabemos cómo van a reaccionar los gatos. Los gatos son nomófobos, no les gustan las cosas nuevas. Uh-huh. Y también el abandono es algo nuevo. O sea, si está acostumbrado a verte y de repente no te ve, puede ser que el primer día que no te vea se indigne y se vaya. Ah, sí. Puede pasar, entonces puede ser un gato más concha. A mí me pasó eso. Sí, es que de verdad que los gatos es todo un es una ciencia oculta, es algo muy suave, muy muy interesante. Sí, a mí me pasó, Claudia, que tuve que salir un par de meses, un mes y medio de la ciudad, y la gatita que tenía en aquel entonces, cuando la dejé bien cuidada, pero la persona que la cuidaba 2 días antes de que yo llegara me dijo, no la he visto en estos últimos 2 días, 2 o 3 días. Cuando regresé la busqué por toda la colonia, la encontré en una casa abandonada, en un patio, y la llamaba y se iba más lejos cada que me acercaba. Tardó como 2 días en regresar a la casa por comida, pero cuando me acercaba yo se iba, no me quería hablar, me hizo la ley del hielo como 15 días. Hasta que sí, ya, se indigna. Ya después. Sí, sí. Sí, mire, fíjense, contrario a lo que la gente, ¿no?, que dice que los gatos son traicioneros, que no tienen sentimientos, no, hombre, son muy, muy, muy especiales y ellos te quieren a su manera, unos muy como que para su servicio, como dicen, pero otros, esa era su manera de decir, oye, me dolió que te fueras. Entonces son muy sentimentales, son muy muy amorosos los gatos, simplemente pues no te demuestran el amor como lo hace un perro. Es el principal, yo creo que es la principal maldición que tienen los gatos, que los comparan con los perros. Yo uh-huh. amo todas las especies, pero hay que saberlas disfrutar, cada una de las especies. Muy seguramente la gente que tiene pájaros o sabe, es que cuando me abre las alas y me hace cierto sonido es que está contento. Y pues yo sí me quedo así como que, bueno, con fe te voy a creer, ¿no? Pero sí. Pero pues es igual como cuando yo les digo, oye, pues es que cuando llego el cerdito da manera a sus posibilidades, camina, se emociona, mueve la colita, e igual los gatos, ¿no? Los gatos también tienen su manera, y dentro de los, te puedo decir que dentro de los 6 gatos que yo tengo, cada uno es diferente en la manera de expresarse su cariño. Entonces sí, este tema, la verdad, no sabemos cómo va a reaccionar los gatos. Incluso a lo mejor tú te pudiste haber ido una semana y no había pasado nada con esta gatita, pero en ese viaje, con esas circunstancias, algo sucedió y por eso se indignó. Entonces, sí, la verdad, pues lo ideal es de que sí tengamos gente de nuestra confianza que pues visite recurrentemente la casa, el hogar, para que se vayan aclimatando. Yo, por ejemplo, tengo mi súper... pues mi amiga Carolina, que estoy bien agradecida, Caro me apoya con los animales, y también mi amigo Ramón. Entonces, Dalia, pues hay como 10 personas que tienen ya de mi casa. Entonces, pues eso me da mucha confianza, pero sobre todo porque van recurrentemente a mi casa, ya los conocen, pues. Entonces no es como que un extraño se va a aparecer en mi casa, porque es un choque de dos choques, pues uno, que un extraño se aparezca en tu casa, y dos, pues que tu humano no está. Entonces uh-huh. sí son sentimientos fuertes para los animales. Entonces no olvidemos eso, son seres uh-huh. sintientes, claro, sí. Los animales, hasta te puedo decir, los pájaros, todos son seres sintientes. Entonces hay que los cambios írselos permeando poco a poco, irlos adaptando para eso. Y digo, no hay que descartar el tema del veterinario, pero sí. Sí sea con un veterinario que ya conoce. Ahora, como comento, lo mismo sucede si le llevas una pensión, pues siente que están en el bote, pues, o sea, imagínate que nadie los visita, que los abandonaste, Se hace también terrible esa sensación, ¿no? Sí, sí. Oye, que, Claudia, y para terminar, digo, y sé que es un tema muy extenso, pero ojalá nos pudieras decir rapidito, precisamente porque lo mencionaste ahorita y porque hay una situación ahí cercana en donde lo he visto ya, este shock. Las personas que por alguna razón tienen que mudarse de casa y se mudan después de años de que su perrito, de que su gatito vive en el mismo hogar, se mudan, por más que estén con los mismos humanos, con los mismos muebles, con el mismo cariño, con la misma rutina de horarios, le pega durísimo y tengo entendido que más a los gatos, ¿no? Por ahí estaba leyendo que incluso dicen que no hay que dejarlos salir en una o dos semanas para que no se te vayan. Y, a ver, platícanos de así rapidísimo de cuando alguien se muda de casa, ¿qué pasa con sus animales? Totalmente, totalmente, y sí, me voy a enfocar en los gatos, los perros son más adaptables. El gato, pues, recomendamos jamás dejarlo salir, menos, si te mudaste de casa, porque va a tratar de volver al hogar anterior. Entonces, pues sí les puede dar las patas como para llegar. Entonces, no dejarlo salir y hacer muchos estímulos positivos. Bueno, en este nuevo hogar, platico más contigo en este nuevo hogar, te doy de repente un sobrecito de comida húmeda rebajado con agua, pero pues ahí te doy tu apapachada. En este nuevo hogar paso más tiempo contigo, me hago el tiempo para estar contigo. Entonces, hay maneras, existen también unos collares o unas feromonas en spray relajantes, Felina Way o así de lavanda, para también que este nuevo hogar les dé esa tranquilidad, les dé esa paz, calmar la ansiedad. Entonces tenemos que darles estímulos positivos y también ansiedad. No recomiendo el catnip porque el catnip los pone eufóricos, los pone muy juguetones. Entonces con estas nuevas sensaciones y ponerlos más alterados no es buena idea. Entonces más tirarle a la relajación, a jugar mucho con ellos. Sobre todo eso, que sientan que su mano, sí, pues cambió el entorno, pero su mano está ahí para apoyarlo. Entonces, esa es la recomendación y definitivamente no dejarlo salir, tener su arenerito dentro, tener su arenero limpio. Los gatos aman la limpieza, aman los apapachos y sobre todo las atenciones. Entonces, definitivamente, pues tienes que hacer tu vida, pero tienes que también tener en cuenta que no nada más cambias tú la vida, sino que le cambias la vida a tus animales de compañía y que los gatos son muy sensibles a esto. Muy bien, pues lo platicamos con más calma la siguiente semana. Por mientras, gracias por la plática, por los consejos. Y ya saben, si quieren esterilizar a su mascota en el Palo Verde por la Octava, comuníquense en las redes sociales de Pata de Perro. Sí. Sí, estén al pendiente, yo ya estoy por llegar. Vamos a terminar de levantar registro. Ahí vemos el número definitivo de animales que llegaron y ya publicamos cuántos nos hacen falta para aprovechar. Y pues hay que seguir pidiéndole a las autoridades, pero hacer lo que nos corresponde, ser responsables. Existe una corresponsabilidad de nuestra parte. Uh-huh. Muy bien, pues mucha suerte en todo. Y bueno, para los interesados, atentos de las redes sociales de Pata de Perro. Gracias, suerte, muy amable por la colaboración de hoy. Gracias, que tenga bonito día. Hasta luego. Bueno, pues la organización Pata de Perro. Bueno, hoy es día de, yo tengo otros datos, el programa de análisis, de información de política y rock and roll radio de los martes por la noche. Y en hoy yo tengo otros datos, nos reporta la producción del programa, que el tema es por qué la autoridad no puede evitar los riesgos de violencia que están sufriendo jóvenes en bares y antros de la ciudad. ¿Qué se necesita para prevenir, para darles una mayor seguridad? Van a entrevistar a la doctora Amelia Irureta Goyena Quiroz, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Sonora y colaboradora de Cadena Feminista y Observatoria Todas México. Va a estar también Wendy Avilés Rodríguez, también es integrante de Cadena Feminista, y además de otros invitados. Así es que hoy yo tengo otros datos, este tema sobre los riesgos de violencia en la juventud. Sobre todo, pues sí, en la ciudad y concretamente últimos sucesos en San Carlos y en otras ciudades. No, pero creo que está hablando no tanto de la violencia de ese tipo, sino de que en los antros ha habido atentados contra mujeres. Ajá. De que se les han adulterado sus bebidas, se les han acosado, incluso pues hay un par de casos recientes en donde a la mujer, una mujer actuó extraña, por ejemplo, la vio una amiga casualmente, se dio cuenta que estaba con unos extraños y de repente empezó a cambiar su actitud, luego se dieron cuenta que habían adulterado su bebida y la fiscalía no ha intervenido porque dice que no hay denuncia. Sin embargo, el caso es bien conocido porque se ha publicado en distintas redes sociales, en Twitter ha sido muy activo este caso y la acusación a la fiscalía por ser omisa en este caso. Entonces me imagino que por ahí va el tema de, yo tengo otros datos del día de hoy. Sí, pues nos imaginamos que sí, sí, las amenazas son muchas, que enfrentan ahorita las y los jóvenes al salir. Sí, no se especifica, jóvenes, no se dice hombre o mujer, al menos no, pero bueno, probablemente sí sea, muy probablemente sea este el enfoque. Bueno, Neil Young tiene nuevo álbum, sale este mismo viernes y ya nos ofrece un nuevo adelanto de, bueno, un adelanto, primer adelanto de este disco de Neil Young. Por acá lo tenemos, 8:44 minutos de la mañana. Y bueno, también hoy, aparte de yo tengo otros datos, también estará como todos los martes Primer Plano, el espacio de análisis de la televisión, el mejor programa de análisis de la televisión, suena y suena bastante bien también en radio, no se lo pierdan, toda una tradición, 7:00 p.m. a través de Política y Rock and Roll Radio con los temas de la semana. Para nuestros amigas y amigos, bueno, también familiares y amigos de Jerry Córdoba, hoy va a ser su despedida, hoy va a ser sepultado. Se cambió el camposanto, no será en el cementerio de la calle Yáñez donde va a ser despedido, sino en el nuevo cementerio que está por la mina Nico, o rumbo a la mina Nico, cerca del estadio de béisbol infantil José S. Gili. Por allá va a ser despedido Jerry Córdoba. El cortejo va a salir a eso de las 10 de la mañana. Había una idea por ahí, no sé si se concretó, que había hasta la medianoche. No tengo la información ahorita de que sería probablemente llevado al campo de béisbol del Coloso, donde juega jugaba su equipo, el Dream Team. Pero por lo pronto está, su cuerpo sigue en la funeraria San Martín de la calle José Carmelo y Gustavo Muñoz en la colonia Olivares. De ahí partirá el cortejo fúnebre. Si alguien tiene alguna información, se lo agradeceríamos. Si sí, hubo un cambio en la ruta del cortejo fúnebre de Jerry Córdoba. Sí, o en el horario, ¿no? Pero horario. Tentativamente a las 10 de la mañana salía el cortejo de ahí de la funeraria San Martín, sí, de la colonia Olivares. Sí, exactamente. Neil Young y Crazy Heart Timberlin. Regresamos con más, 8:46. I know you've seen the signs, know you know the rules. Bueno, Nick John y Crazy Horse con este tema de Timberland, parte de su álbum Toast, que sale a la venta a nivel global el próximo viernes. Y bueno, esperemos tener un adelanto, bueno, tener el disco completo este viernes con el clásico sonido Neil Young y El Caballo Loco, su banda de El Caballo Loco. Así es, y pues ahí, para si usted se quiere animar a comprarlo, ahí escucho cómo suena. Bueno, regañámoslo a Laida Sansores, el cateo a la casa de Alito fue indigno. ¿Sí? Así no, Laida, le dijo. Así sí, no. El presidente López Obrador expresó su inconformidad con la forma en cómo se llevó en Campeche el cateo a una vivienda de Alejandro Moreno. Quiero expresar mi inconformidad con la forma en que se hizo un proceso judicial en Campeche. Hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia a la casa del presidente del PRI. Ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción, pero no estoy de acuerdo con el procedimiento porque es indigno, porque no se puede humillar la dignidad de las personas, comentó esta mañana en conferencia de prensa. Y es que, como usted sabe, la casa del presidente del PRI, Alejandro Moreno, en la capital de Campeche, fue cateada. Hay una investigación de lavado de dinero y de evasión fiscal, y pues querían verificar los materiales con que fue construida y las obras de arte que resguarda. Y la verdad es que ayer se filtraron videos también del baño de la casa. Qué impresión, porque está más grande que mi casa, el baño de Alito. Y pues el presidente dijo esto hoy en la mañana, que le parecía que no eran las formas. Pues ojalá que no vea videos el presidente de cómo son las formas para el ciudadano común, cómo lo desalojan de sus casas o cómo le hacen cateos en sus casas, porque pues sí, eso de tocar la puerta y que si no le abren, la abran a fuerzas los funcionarios de la fiscalía el día de ayer, está feo. Pero creo que no está tan feo como lo que hacen con otras personas, El chiste es que aquí es un ciudadano público, muy público, pero el abuso se da más a los privados. Por supuesto, pues ese instrumento para abrir las puertas, pues es un instrumento que tanto la policía todo el tiempo. Exactamente, que lo usan a cada ratito. Y que bueno, en algunos casos sí, pues es bien utilizado para emergencias, para rescatar gente. En otras ocasiones son para hacer pues acciones pues no necesariamente legales, ¿no? De allanar domicilios, etcétera, etcétera. O siendo legales, abusivas. O sea, sobrepasando el uso de la fuerza. Y polémicas declaraciones las de Jorge Alcocer hoy por la mañana, al firmar el presidente el decreto este para quitar el horario de verano. Habló el secretario de salud de todas afectaciones a la salud. A final de cuentas parece que somos sobrevivientes del horario de verano, o bueno, son el resto del país, porque a nosotros no nos tocó, porque dice que causa un chorro de problemas, además de que no sirve de nada, y bueno, todo esto que ya sabemos. Pero lo que llama la atención y lo que ha sido muy criticado hoy por la mañana fue que dijo que había que regresar al horario de Dios. Así lo dijo el señor Jorge Alcocer, así que pues muy criticado en un estado laico. Pues bien, pudo haber dicho el horario astronómico, el horario que la naturaleza nos dicta, pero pues ahí Y ese horario, pues no es el horario de Dios, ni tampoco. Eso es... No, exacto, porque pues el horario del humano, ¿no? El humano sí, lo puso a través de la ciencia. Es el horario occidental, ya moderno. Y a través de la astronomía, de cómo... Oye, a ver, pero ¿quién dijo Jorge Alcocer, el secretario. ¿Seguro? De salud. Ah, okay. Sí. El reloj de Dios, dijo. Esto dijo exactamente... Pues acá es que en algunos medios lo ponen como si lo hubiera dicho el presidente. No lo dijo, okay. El presidente. Y te lo digo porque lo trae el Sol de Puebla, lo trae algunos medios de comunicación... de que lo había dicho el presidente. Sí, pero no, mira, dijo Jorge Alcocer textualmente, aseguró que el horario de verano se debe eliminar porque los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el biológico desafían la salud, porque además fue una decisión política y lo recomendable es volver al reloj de Dios. Así lo dijo. Bueno, pues sí. Así que hay que volver al reloj de Dios y por espero que no diga eso el decreto. Espero que el decreto esté un poquito mejor fundamentado. Bueno, así las cosas. ¿Se va el horario de verano? Se va. Ya es un hecho. No tiene popularidad, además. Parece que 3 de cada 4 mexicanos rechazan el horario de verano. Entonces, tampoco es algo que vaya a extrañar mucho a la gente. Pero sí, polémica la declaración, el resbalón de Jorge Alcocer, que puede ser todo lo creyente que sea, pero una conferencia de prensa nacional en Palacio Nacional, pues es que tiene no un son los términos. Muy cercano ahí, de quien también utiliza expresión religiosa, es el presidente. Sí, sí, que por cierto cerró la conferencia. Por un lado, agradeció el nuevo comunicado que saca la iglesia y la comunidad jesuita de trabajar de la mano del gobierno para buscar la paz. Entonces, por un lado celebró esto, pero termina la conferencia de prensa el presidente con la canción, que no recuerdo cómo se llamaba el grupo que la cantaba, aquella No Basta Rezar, ¿te acuerdas? Una canción muy famosa Son los venezolanos, se llaman Los Guaguancos o algo así. Guaguancó es el término cubano. De hecho, los guaraguaos eran. Ajá. Los guaraguaos del 70, por allá del medio. Con esa canción cerró la conferencia de prensa del día de hoy. Pues de la época de estudiantes del. Pues sí, del pero presidente. Además, como diciéndole a los a los religiosos, ¿no? De sí. Alguna manera. Bueno, esto fue lo que dijo el señor Alcocer. A ver, espérame. Ahí va. Contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos, que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias. Bueno, que es una expresión que yo ya la había escuchado más allá del señor Alcocer, que se volvió así como general desde el debate del horario de verano hace ya más de una década, bastante más de una década, son 20, otra vez sacábamos cuenta que son más de 25 años, alrededor de 25 años, ¿no? Sí, parecía más cercano, digo, y es que además aquí en Sonora tenemos mal los recuerdos porque nos tocó de refilón nada más, ¿no? Sí, pues sí, definitivamente, ¿no? Pues eso fue lo que dijo el señor Alcocer, que no lo improvisó, lo traía escrito. Sí, que tampoco está así como tan mal, tan exagerado, ni mucho menos, pero pues llamó mucho la atención y se está polemizando mucho de esto en las redes. Sí, a mí se me hace más polemizable y escandaloso y más kitsch el tema de la Estatua de la Libertad, y ayer no lo retomaron mucho. No, sí, ayer fue todo un suceso mediático. Pues de esos que duran menos de 24 sí, horas. Sí, de que el presidente está pidiendo desmontar la Estatua de la Libertad. Si acaso a Julian Assange se le condena a la pena máxima en los Estados Unidos. Y pues ha habido muchas injusticias. Y conociendo al presidente. En los Estados Unidos no necesita ser una celebridad como Assange. Pero conociendo al presidente, con todo lo que dijeron ayer y quienes lo dijeron, le va a seguir con el tema, ¿eh? No va a ser la única vez que lo va a decir, va a seguir con el tema de la Estatua de Libertad. Es capaz de írselo a decir a Biden. Conoce bastante bien el tema de los símbolos. y la utilización simplista de los mismos el presidente López Obrador, y el impacto que causan esto entre varios segmentos poblacionales. Y claro, lo va a utilizar propagandísticamente, funciona, le ha funcionado este estridentismo, utilizando los símbolos como propaganda política, y claro, es un símbolo poderoso. Sí, digo, sí, la Estatua de Libertad donada por Francia, no tendría caso que existiera. Por cierto, cuando un día antes varios analistas les sacaban la comparación que se había utilizado más varilla en Dos Bocas que en la Torre Eiffel, ¿no? Hasta lo que iba hasta ahorita. Uh-huh. Por ejemplo, hablando de comparativos de Francia y de monumentos simbólicos e históricos para la humanidad, solamente que la varilla en tiempos de la Torre Eiffel no valía lo que valía ahora. Ajá, sí, sí, sí. Y además aquello es ornamento únicamente, y acá era para que funcionara en algo, ¿no? Pues uh-huh. Sí, esperemos que sí. Alito Moreno se va del país, se va a hacer una gira internacional para denunciar a López Obrador por todos los lugares del mundo donde pueda, va a Derechos Humanos, a la ONU, a todos lados a denunciar la cacería política y la corrupción de este gobierno, así lo dice. Ayer da conferencia de prensa después del cateo de su mansión, y hoy muchos priistas indignados diciendo que está utilizando al PRI de parapeto, de refugio, el señor dirigente del PRI, para cuestiones personales, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí está el caso de Alito Moreno. Y ayer un exfuncionario del gobierno de Claudia Pavlovich dio, hablando del priismo en rebeldía, dio el anuncio de que renunciaba al PRI para irse a Movimiento Ciudadano, con toda la pena, el partido de mis amores, al cual me afilié desde que era un chamaquito y demás, me salgo de ahí, lo dijo el que era director del Instituto Sonorense de Cultura, para irme a Movimiento Ciudadano. Es la avanzada del Pato de Lucas, definitivamente, muy amigo de ese equipo. Ajá, sí, Mario Güelfo. Y anuncia públicamente, atrás de él irán, es como el que va a ir a atender la va a ir a poner la mesa, ¿no? A propósito de el Instituto Sonorense de Cultura, ayer publicó Crónica Sonora, que estuvo visita a su director el viernes pasado por acá, por esta cabina, la segunda parte de reportaje sobre musas, con declaraciones pues muy controversiales de la directora del ISC, Beatriz Aldaco. Uh-huh. No lo he leído, fíjate, la segunda parte, leí la primera, no he leído la hay que acercarse ahí a la Crónica Sonora, uh-huh, a ver qué trae. 9:03, vámonos a una identificación y regresamos con más. Política y Rock and Roll Noticias. La crónica matinal del desconcierto colectivo. Bueno, esta es parte del nuevo disco de Aristocrats, este power trio conformado con puros virtuosos de la música, entre ellos el señor baterista de Steven Wilson, entre otros importantes músicos, que por cierto se presentan este viernes en Club Congress de la ciudad de Tucson, Arizona, en vivo con la Primus Chamber Orchestra. Bueno, no se presentan con la orquesta, pero así es este álbum, Dance of the Aristocrats. La danza de los aristócratas es el tema instrumental que escuchamos, música instrumental. ¿Cómo está el estado del tiempo en estos momentos para nuestra ciudad capital, para la ciudad de Hermosillo? Estaba viendo el del DF, a todo dar, ¿eh? 20 grados. No, de hecho, estaba viendo, ahorita es lo que estaba pensando, porque hace un momento vi a Claudia Sheinbaum asistiendo al metro. Con chamarra. Con chamarra, y dices, ¿sí? Que con chamarra, pues sí, con chamarra. Sí. En verano. Así es, pues temprano, ya sabes que hace bastante frío y es bastante húmedo y fresco la Ciudad de México. No, pero nosotros no, estamos a 32 y hay una sensación térmica de 36. Por la humedad. Sí, por la humedad. La humedad está altísima para el día de hoy. Es más de 50, 51, 52% humedad, condensación de 21 grados y pues no hay vientos. 6 kilómetros por hora los vientos. No se mueve ni una pestaña. No, absolutamente no. 9:07 de la mañana en el Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy. Mientras tanto, Bonnie se intensifica a categoría 2 acá en el Pacífico Mexicano. Algunas zonas de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán se encuentran en alerta por peligro bajo. La Marina ha cerrado los puertos cercanos a la trayectoria del ciclón Bonnie. Bonnie 2 es el nombre de este ciclón. Bueno, pide la CNA tomar nuevas precauciones por esta nueva ola de calor que inicia hoy en nuestro estado y concretamente en nuestra ciudad. Y esperamos valoraciones máximas de 44, 46 grados de viernes a domingo, ¿no? Se esperan estas fuertes temperaturas. Protección Civil Sonora, de común acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional del Agua, emitieron un aviso meteorológico por lloviznas dispersas y vientos fuertes en las partes, pues, de la serranía limítrofe con Chihuahua, y temperaturas de 42 a 46 grados en varios municipios, entre ellos el nuestro. Sí, a partir del viernes vienen los nublados, ¿no? 42 a 46 grados en San Luis, en Plutarco Elías Calles, Puerto Peñasco, Caborca. No, viene el calorón. No, pero además viene el calorón semana. Y vienen nublados en Hermosillo a partir del viernes, así que calor húmedo con nubes. Pues se nublarán de caguamas, como decía Cuervito Zamora. Pero, ajá. Porque ya ves que salen al revés los pronósticos estos, ¿eh? Si dicen que va a llover, no llueve, y si dicen que no va a llover, llueve. Uh-huh. No, acá dice que no va a llover, que va a haber nubes nada más. Nos comentan que parece que no van a llevar a Harry a el campo de béisbol, van directo a el nuevo panteón. 10 de la mañana sale el cortejo de Harry Córdoba de la funeraria El León, que está ubicada, no la León que conocemos. No, la San Martín. Perdón, San Martín. Perdón, no la San Martín que no están las capillas que la mayoría de la gente conoce. Uh-huh, sino la sede original, la de acá de la Colonia Olivares. ¿Es el original? Sí, ahí empezó un poco antes. Ajá. Por las calles... Está la José Carmelo y Gustavo Muñoz, ¿no? José Carmelo y Gustavo Muñoz. La Gustavo Muñoz es la de Telmex. Si usted viene por el bulevar, ahí en Bulevar Transversal, ahí en Telmex, ahí se mete. Esa es la Gustavo Muñoz. Colonia Olivares. Muy bien. 9:10 de la mañana acá en el Política y Rock and Roll Noticias del día de hoy. ¿Qué más? Oye, tenemos? Al peso le ha ido mal en las últimas dos jornadas. le había ido mal en las últimas dos jornadas. Esta es la tercera jornada en donde le va mal. Está perdiendo 1.41%. Se encuentra en 20.56. El euro es el que está bajando marginalmente ahorita, pero el dólar está subiendo un poco. Se habla de un fortalecimiento global del dólar y con estas varias jornadas de pérdida del peso, y pues me acuerdo de la famoso cántico de que tenía Fausto Soto Silva cuando cantaba un jonrón, va para atrás, va para atrás, va para atrás, decía. Uh-huh. ¿Va para atrás de dónde? No sé. Sí, así cantaban, la pelota va para atrás, va para atrás. Bueno, el peso va para atrás, va para atrás, va para atrás, atrás. Y está por ahí en la cotización que les acaba de comentar Alex, retrocediendo en pleno periodo vacacional. 9:11 de la mañana acá en el Política Rock and Roll Noticias del día de hoy. Pues hoy el gobierno envía iniciativa de reforma para erradicar la medida del horario de verano en México. Bueno, y tenemos... Tenemos en la línea telefónica, nos da muchísimo gusto recibirlo, le agradecemos por respondernos la llamada, el doctor Gabriel Torres Espinosa. Él es director del Sistema Universitario de Radio y Televisión, es el sistema que dirige tanto el Canal 44 como la red de Radio Universidad de Guadalajara. Antes que nada, muy buenos días, Gabriel Torres. Buenos días y buenos días al auditorio. Es un placer estar en un espacio prestigiado de comunicación como el que ustedes dirigen. No, al contrario, nos da mucho gusto. Esta cercanía que podemos tener entre los medios comunitarios y los medios públicos, que a final de cuentas estamos caminando, luchando por lo mismo, ¿no? Por una democratización de los medios, y precisamente en este ambiente es en el cual le hablamos, Gabriel, porque una de las periodistas que trabajan en Radio Universidad de Guadalajara sufrió un atentado en días pasados. Directora de Radio Universidad de Puerto Vallarta, ¿no? De Puerto Vallarta, exactamente. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Sí, mira, efectivamente Susana Mendoza Carreño, para dar contexto a quienes sí nos están escuchando, pues es una periodista de larga data, nació en el norte del país, se fue a trabajar a la Ciudad de México y hace ya poco más de 10 años que está radicada en Puerto Vallarta. Susana es una de las periodistas más conocidas en ese municipio costero, destino turístico, y su periodismo además es muy singular, porque Susana atiende a temas socialmente relevantes como el problema de los desaparecidos, como el problema de del uso del suelo, de los desarrollos inmobiliarios corruptos, el problema de las relaciones de complicidad entre gobierno e iniciativa privada para dañar a quien menos tienen. Y precisamente eso estaba ocurriendo el día que la atacaron, que fue a las 12:15 del día, imagínate, a plena luz del día. No. Susana había transmitido desde el ejido Puerto Vallarta, que es el ejido más antiguo de esa localidad, un programa de radio donde les estaba dando voz a esos que no tienen voz, y que no siempre los medios comerciales, o rara vez ocurre que ellos tengan acceso a las agendas de comunicación de los medios comerciales, pero como tú bien dices, para eso son los medios públicos y los medios comunitarios. Y Susana Carreño dirige la Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, la estación de la Red Radio en Puerto Vallarta, y estaba ahí en el ejido Puerto Vallarta haciendo un programa en vivo. Señaló durante el programa en dos ocasiones dónde estaba, y al ir saliendo del ejido, a unos 15 metros había avanzado apenas en su camioneta para alejarse ya del ejido, ya una vez terminado el programa en vivo, llega una camioneta Grand Cherokee, la choca en la parte de atrás de su vehículo, ella pues piensa que es un accidente, se baja del auto, su copiloto también, toca la ventanilla para que le abran, y en eso se aparece una moto con dos personas, dos jóvenes, con la cara cubierta por un pasamontañas, con pistola, los tiran al suelo y a ella, sin más ni más, la apuñalan en dos ocasiones, en el tórax, donde le lesionan, le perforan el intestino y le dañan el bazo, y en el cuello, una herida mortal en la carótida, en la vena que alimenta de sangre al cerebro, van directamente ahí como un intento para degollarla. Sí trozan la vena, pero no completa. Ella queda consciente, se tapa con la mano la herida en el cuello y eso ayudó un tanto a detener la hemorragia. Ellos intentan huir en la camioneta que habían llegado y como producto del impacto no funcionó, se llevaron la de Susana. Bueno, lo inverosímil del asunto es que no habían pasado ni 2 horas del asunto, la Fiscalía General no había llegado al lugar de los hechos y la primera autoridad de Jalisco ya había puesto en su cuenta de redes sociales que se trataba de un robo. O sea, la investigación no había iniciado y ya había una conclusión de la misma, desestimando el trabajo periodístico de Susana, las amenazas, las muchas amenazas que ella había recibido por su trabajo. Susana había estado en 4 ocasiones en la mañanera, frente a frente con el presidente, increpándolo, hablándole de los desarrollos corruptos inmobiliarios que estaban poniendo en riesgo la sustentabilidad de la costa en Puerto Vallarta, de la montaña, haciendo referencia, aportando datos, visibilizando un problema que a nivel local no se resuelve. Estaba acabando un trabajo, ella estaba trabajando el viernes, acababa de hacer un control remoto en vivo con este tema, dándole voz a quienes no tienen voz, a los campesinos que no tienen poder ni dinero, cuando sufre este ataque brutal que hoy la mantiene en una sala de terapia intensiva, con un estado de salud sumamente delicado, estable, pero delicado. Uh-huh. Eso me gustaría detener ahí, Gabriel, precisamente para dar contexto. Probablemente ustedes, radioescuchas, ubican a Susana Carreño, esta periodista jalisciense que ha llegado a las mañaneras, ha levantado la mano, ha tenido la voz y le ha dicho con agudeza y muy puntual al presidente de los actos de presunta corrupción que hay entre el poder económico y el poder político para hacer desarrollos inmobiliarios en zonas protegidas allá en Jalisco, que ha acusado directamente la posible complicidad del gobierno del estado, una periodista crítica que, siendo directora de una radio pública, no abandona, como debe de ser, el ejercicio periodístico crítico, Susana Carreño. ¿Cómo está de salud con respecto al día que ingresó, Gabriel, la salud de Susana? Sabemos que sigue en terapia intensiva, pero ¿qué dicen los médicos? ¿Está bien ella? ¿Se ven posibilidades de que se recupere pronto? No, bueno, pues pronto no va a ser. Uh-huh. No va a ser por la edad de Susana. Susana tiene más de 60 años, además es diabética, sufrió heridas que las dos son mortales, sigue en terapia intensiva. Lo que podría decirte es que sí está aparentemente ya fuera de riesgo su vida en este momento. Uh-huh. Ella despertó el sábado del coma en el que estaba. Ya está consciente. Entiendo que hoy, con muchas limitaciones de salud, iba a ser su segunda declaración ante agentes de la fiscalía. Ayer supe que declaró y que ella, ya no nosotros, ella dijo directamente al fiscal, al policía investigador que la fue a entrevistar, que eso no había sido un intento de robo, que fueron a matarla y que la dejaron por muerta. Eso se lo dijo ayer ella a la gente de la fiscalía que la entrevistó. Entonces, entiendo que hoy, a estas horas, está rindiendo parte de su declaración hasta donde la salud y el vigor le alcance. Sigue en terapia intensiva, pero está consciente. Ha tenido un apoyo médico, digamos, unos servicios médicos muy efectivos. Se concatenaron después del lamentabilísimo hecho, muchos hechos a su favor. La ambulancia de paramédicos llegó 8 minutos después del ataque. Había un hospital 5 minutos de distancia donde fue, tenían sangre de su tipo, fortuitamente había un equipo de cirujanos que inmediatamente pudo intervenirla, y muchas cosas que sucedieron que fueron fortuitas para que ella pudiera estar todavía viva. También te cuento que hubo una protesta espontánea de periodistas en Puerto Vallarta, en su gran mayoría, podría decirte el 90% eran periodistas de medios comerciales, apoyando a Susana, redactores, editores, fotógrafos, articulistas, conductores, presentadores de noticias. Había una cantidad muy interesante, aproximadamente 300 personas que marcharon desde la Marina Vallarta hasta las oficinas de la Fiscalía, donde la Fiscalía nos recibió porque yo estuve ahí, marché con ellos el sábado pasado, y nos recibió con las puertas encadenadas de la entrada, ni siquiera para recibirnos, recibir un descrito, nada. Aquello fue pues muy sintomático de esa impunidad que se vive hoy en el país y del menosprecio a la labor del comunicador, especialmente aquellos comunicadores que tienen una vocación crítica como Susana Carreño. Uh-huh. Sí, ¿cuál ha sido la reacción por parte de las autoridades de la Universidad de Guadalajara, del rector de la Universidad de Guadalajara, ante estos hechos, ante la sobre todo ante un Estado, una justicia estatal, pues que pareciera que jugar en contra, obviamente, de Susana y jugar a favor de los intereses de los perpetradores de la violencia, por lo que nos comenta? Pues mira, el rector inmediatamente, el rector general, publicó desde la cuenta de la universidad y luego él la replicó desde su cuenta personal, un comunicado a escasas horas donde lo que pedíamos era una investigación que no adelante conclusiones. Sí. Pedíamos que se específicamente que se investigaran las hipótesis relacionadas con el trabajo periodístico y profesional de Susana Carreño, que nos parece que es como la línea de investigación que se debiera agotar en razón del periodismo crítico que ella ejerce, pero todavía entonces sin saber muchos datos, como por ejemplo que la camioneta de Susana que se llevaron la abandonaron unos kilómetros después, el mismo viernes, porque no era el motivo robarla, sino como la camioneta que la impactaron estaba dañada, se tuvieron que huir del lugar en la camioneta de ella, que abandonaron un poco más adelante. Y en la propia medida en que hemos ido atando cabos y que hemos ido recopilando piezas para la reconstrucción de los hechos, pues hoy quedó muy claro que se trató de un ataque directo. ¿Por qué? Pues eso es lo que queremos que se investigue, eso es lo que es muy importante que se investigue, porque en principio pues sí acallaron una voz crítica importante, al menos por un tiempo determinado, porque pues Susana sigue en terapia intensiva, está muy delicada de salud y le va a llevar un tiempo recuperar esa salud, y no sé si después está en condiciones de regresar a los micrófonos de la radio universidad. Y además dejan un ambiente de miedo, de zozobra entre la comunidad periodística, que pues a final de cuentas es posiblemente lo que buscan los perpetradores. Tienen una camioneta abandonada, la cual iban manejando, seguramente llena de huellas, llena de datos que les permitan hacer una investigación seria en vez de sacar por una cuenta de Twitter conclusiones aceleradas, ¿no? Sí. Pues fíjate, a casi cuatro días, ayer dio rueda de prensa el fiscal de Jalisco y siguió sosteniendo la tesis del robo. Parece increíble, pero sí. Siguió con que la hipótesis principal es un robo, no se mueven de ahí. Además desestiman el asunto, en una rueda de prensa lo meten al final, el caso este, siendo que ha sido un tema que se ha tocado a nivel nacional, lo meten al final de la rueda de prensa, le asignan poco tiempo, con mucho desinterés, el menosprecio, el desdén al acto de brutalidad con el que atacaron a Susana es evidente de parte de las autoridades, y eso pues nos preocupa, nos indigna, porque pues lo que viene a confirmar es el menosprecio, el poco entendimiento que hay al trabajo del periodista, que ya por sí está mal pagado, que en ocasiones no tiene derechos, que no tiene una serie de cosas que debería de dársele como cualquier otro trabajador de México, y que encima de todo esto tiene que aguantar el amago permanente y luego la violencia en su contra que se quiere normalizar o que se quiere justificar con este tipo de salidas fáciles. Sí, Gabriel, dándonos el contexto que nos das sobre el trabajo periodístico de Susana con el gobierno de Jalisco y las desafortunadas declaraciones de la Fiscalía de Jalisco, ¿no se ha pedido a las autoridades federales que se atraiga el caso? no se ha pedido que por medio del mecanismo de la Secretaría de Gobernación intervengan para llevarlo a las autoridades federales. ¿No ha habido declaraciones federales al respecto que usted conozca? No, declaraciones federales no ha habido. Lo que sí ayer el fiscal reconoció es que la Fiscalía General de la República le pidió toda la información del caso, sí lo dijo ayer, lo reconoció, de hecho hoy lo consignan los medios en Jalisco. No estamos seguros de que la investigación pueda ser atraída, pero por supuesto que nos daría gusto que así fuese. Y del mecanismo de protección, ahí quiero hacer una pausa. Fíjate que desde el mismo viernes yo tuve oportunidad de hablar con la gente en la Secretaría de Gobernación que lleva ese tema, y el mismo viernes la Guardia Nacional, con 10 miembros de la Guardia Nacional y un oficial de esa corporación, custodiaron completamente el edificio donde está Susana. A la fecha ahí están presentes. Ellos han establecido un protocolo de seguridad para poder accesar a la sala de terapia intensiva con 4 filtros. Y la verdad quiero reconocer que esa instancia, la federal, el mecanismo, pues sí funcionó. El problema es que el mecanismo es reactivo, o sea, sí, se aplica cuando la agresión ya ocurrió. Lo que quisiéramos es que este tipo de mecanismos pudiera ser más preventivo, es decir, porque, como dice el dicho popular, ahogado el niño a tapar el pozo, pues ya para qué. No obstante, en este momento que Susana al final logró mantenerse en vida, pues sí, para nosotros nos da mucha tranquilidad saber que la Guardia Nacional está custodiando el hospital, y que cuando menos Susana, yo la pude ver la primera vez el sábado, otra vez el domingo, y le dije, pues estate tranquila, porque en estos casos, pues ella piensa que podrían volver a regresar. Entonces ella le dije, estate tranquila, está la Guardia Nacional custodiando, está segura, hay todo un aparato de seguridad protegiéndote, concéntrate en recuperarte, México está al pendiente de tu salud. Y bueno, yo creo que sí es importante la reacción, aunque sea a posteriori, del mecanismo, donde sí rápidamente el mismo viernes ya estaban presentes en el hospital. Sí, estamos platicando con el maestro Gabriel Torres Espinosa. Él es director de la operadora del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Y pues estamos hablando acerca de atentado que sufrió la periodista Susana Mendoza. Ayer tenemos información, maestro, de que pues Enrique Alfaro acudió a un evento público en una escuela primaria. Los reporteros, que claro están en solidaridad con la compañera periodista, lo abordaron, le preguntaron sobre el tema y optó por guardar silencio. Lo que pudo decir es que el fiscal daría más tarde una rueda de prensa que es la que usted comenta, nos imaginamos, Gabriel, de la cual relegó a un segundo plano el tema del atentado, ¿no? Y siguió con la tesis del robo. Sí, lo relega, insiste en un absurdo, sí. Y bueno, pues las señales que nos manda con eso, pues es que ellos realmente no les interesa mucho este asunto, no quieren agotar todas las hipótesis, no atienden algo de inteligencia, al sentido común, sí. De que si la camioneta ese mismo día fue abandonada, si no se la llevaron, si dejaron un vehículo de mayor valor para llevarse uno de menor valor porque el que dejaron valía más que el que se llevaron, pues si una serie de elementos que ocurrieron ahí no les dicen que eso tiene o puede tener otra línea de investigación y otra razón, otros motivos, y ellos no están aplicados en investigar eso, pues pareciera que entonces no hay interés de atenderlo, y a lo mejor no hay interés porque se trata de una periodista que ha sido incómoda para los gobiernos, que ha ido a llevar a la federación, a la vitrina que hoy es la mañanera, temas que son incómodos para gente, del, como tú lo bien lo señalas, del poder económico y del poder público, y bueno, pues entonces las autoridades pareciera que caminan a pasos de tortuga en un tema que no está en sus prioridades atender. Sí. Así es, y pues no solo en las mañaneras, sino día a día en este medio público de la Universidad de Guadalajara. La verdad Gabriel, te agradecemos muchísimo esta, esta entrevista, esta mañana, esta plática, el contexto que nos has dado, y sobre todo te agradecemos que a través de la dirección de un medio público, de un medio universitario, se permita, como debe de ser, el periodismo crítico, el periodismo de investigación, el periodismo de búsqueda, como el que hace Susana, y que tú como director de este sistema estés dando la cara por pues por la gente que está haciendo el mejor esfuerzo por un periodismo honesto, la verdad. Sí. Las felicitaciones y las gracias por eso. Nuestro reconocimiento más amplio, sobre todo porque, bueno, vemos muchos casos, no vamos a decir casos de radios universitarias, televisoras universitarias, pues que no quieren entrarle a estos temas, a los temas sociales, a los temas políticos, a los temas controversiales, a darle efectivamente la voz de la ciudadanía. Y la verdad, orgullosos de que Radio Universidad de Guadalajara lo esté siendo, que tenga obviamente el buen tino de contratar a personajes que en realidad del periodismo que sean identificados con la ciudadanía y que trabajan a ras de suelo como lo hace la periodista. Esperemos que pronto esté de nuevo en las calles, Susana. También te cuento que el rector del Centro Universitario de Puerto Vallarta, marchamos sí. él y yo codo a codo con este grupo de periodistas de Puerto Vallarta el sábado. Sí. El rector, el doctor Pérez, ha estado en el hospital mañana y tarde al pendiente de la salud de nuestra directora de la estación en Puerto Vallarta. Él ha estado como un activista, ya no como un rector, sino como un activista en este tema. Realmente comprometido el rector, yo quiero señalar, pues recalcarlo, porque no es común, como tú dices, que estas cosas ocurran, pero están ocurriendo acá en Jalisco. Sí. Yo creo que es muy positivo, ojalá esta solidaridad, aprendamos a que en un clima de violencia verbal, de agresiones, descalificaciones, de incomprensión al trabajo del periodismo libre, lo que tenemos que hacer es cerrar filas, es ser solidarios, es hacer de esto un movimiento de fraternidad. Hace rato me preguntaban, oye, ¿por qué crees que esto está pasando? Pues porque las auditorías, las contralorías, los sistemas anticorrupción y las fiscalías no parecen detectar todas las irregularidades, la corrupción, la podredumbre que ocurre en el país. Y tiene que ser el periodismo, abre los periódicos todos los días y ves ahí que son los periodistas que no devengan un salario del gobierno, quienes hacen la tarea que correspondería a esos órganos que nos cuestan además un ojo de la cara y sí. parece que son ciegos y sordos, como las auditorías, las contralorías, y como son, es el periodismo el que realmente está fiscalizando al poder, y en no pocas ocasiones periodistas con una vocación muy crítica como Susana, pues son blancos fáciles de esa actitud revanchista, de ese autoritarismo que intenta callar voces, que trata de instalar un clima de autocensura, que los propios comunicadores lleguen a la conclusión de que no se debe hablar con libertad porque su integridad está en riesgo, e intentando también dejar estas moralejas con actos de brutalidad como el que sufrió Susana Carreño en Puerto Vallarta. Sí, y yo agregaría, Gabriel, si me lo permites, ¿por qué suceden estas cosas? Porque pueden. Desafortunadamente, porque quedan impunas, porque no se castigan. Y esta solidaridad de la rectoría de Puerto Vallarta, de la rectoría de la Universidad de Guadalajara, la solidaridad misma tuya como director del sistema de radio y televisión de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, es lo que previene este tipo de acciones que se nos vuelvan costumbre, es lo que previene, lo que hace que no se pueda, que el costo para los perpetradores sea más alto de lo que hoy es. Así que, pues, nuevamente el reconocimiento, nuestra solidaridad, mándale nuestros abrazos, por favor, a Susana, a su familia, y ojalá pronto podamos estar hablando de otra historia, tanto de una mejoría en su salud como de una mejoría en la investigación. Sí, pues esperamos que así sea. Por lo pronto, su recuperación sí es tal, lenta, muy lenta, pero digamos que cada día sí algunos temas van poco a poco resolviéndose. Reitero, es una mujer con una edad importante, además es diabética y todo eso complica la recuperación, pero con una gran fortaleza porque milagrosamente salió viva de este ataque. Ok, qué bueno, eso nos da muchísimo gusto. Te agradecemos mucho, nos comunicamos pronto para actualizarnos. Gracias, un abrazote para allá todos y nuevamente muy reconocidos por su interés en este asunto y por su solidaridad. Gracias, muy amable. Hasta luego. 9:35, pues sí, caso de Susana Carreño. Este fin de semana nos enteramos de este altero atentado contra la vida de Susana Carreño, no se puede llamar de otra manera. Fíjate que ayer platicando con un compañero de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, de AMARC, también trabajador de radio allá en la Universidad de Guadalajara, me decía, me parece que coincidieron ustedes en una mañanera por allá, me dice, sí, ya viendo a Susana, no la relacionaba yo. Sí me tocó verla ya en la Ciudad de México en una mañanera. Una periodista muy comprometida, La verdad, sí. La verdad es que sí. Qué bueno que haya logrado salvar su vida y doble reconocimiento a Radio UDG, digo. A veces se optan por figuras para dirigir los medios universitarios de poca trayectoria. Sí, a veces en el ejercicio incluso, profesional o periodístico, a veces incluso se privilegia que la que se noten lo menos posible, que no se sepa quién es el director prácticamente. Y en el caso de Susana, pues siendo una periodista muy conocida en su lugar de residencia, no, ella es nativa, nos decía, de acá del norte del país, Susana pues es nombrada director de Radio UDG en Puerto Vallarta, y la verdad es una gran red que tiene Radio UDG en todo el estado de Jalisco, con numerosas repetidoras, con programas que sí se escuchan y sí se ven, no solamente en radio, sino también en la televisión universitaria, Canal 44, que tiene buena sintonía por allá, y pues le agradecemos a el maestro Gabriel Torres Espinosa, quien es también presidente, no sé si todavía mantenga el cargo, pero él fue presidente, recientemente fue nombrado, no sé cuánto dura el cargo. Él es presidente de la Asociación de las Televisoras Educativas y Culturales Iberoamericanas, la ATEI. Ah, okay. Él preside esta importante asociación de televisiones educativas y culturales de Iberoamérica, director también del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara y de la radio de la Universidad de Guadalajara, radio del cual tenemos nosotros el gusto de programar por acá a uno de sus programas estelares, que es el de Gis y Trino, que no tiene un corte, bueno, sí tiene muchos cortes políticos muchas veces, pero es un programa que rompe estos cánones acartonados de hacer radio y rompe la censura, yo me atrevería a decir cada minuto. Sí, de hecho minuto a minuto. Tuvieron un encontronazo con la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y en general con alguna, pues no todas las direcciones de radio y televisión UDG han sido las mismas, ¿no? No. En alguna vez sí tuvieron un problema ahí. Pero pues volvieron porque pues supo escuchar bien, que eso también es importante saber hacerlo, escuchar bien el latir de sus audiencias, y las audiencias pidieron el regreso de ellos y hubo sensibilidad para ello, porque bueno, hay otros medios que se cierran y es una decisión tomada, te dicen, ¿no? Sí. Ya. Recordarás esa frase, ¿no? Sí. Bueno, pues así el tema que vamos a seguir revisando de la periodista Susana Mendoza Carreño. Susana Carreño, le dicen. Sí. Ignacio López Tarso supera neumonía y regresa a los escenarios. Qué bueno. Tiene planes en puerta y seguirá trabajando mientras pueda. Estamos preparando una obra con 3 personajes, dice López Tarso. Así qué impresión la fortaleza de López Tarso. A mí me tocó conocerlo acá cuando vino a fiestas del Pitic, ya un señor mayor, sí. Y eso ya hace algunos años, pero con una entereza tremenda, tanto emocional como física, ¿no? Sí, un gran personaje, qué bueno que se encuentre bien. Uh-huh. Son las 9:39 ya de la mañana. Fíjate que la Marina va a ser quien va a encargarse de la seguridad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Fuentes gubernamentales informaron a Diario Reforma que se prevé la salida del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Morán, y la llegada de un contralmirante aviador, Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño, integrantes de la Secretaría de Marina también confirmaron que pues será un mando naval retirado quien será el sucesor de este Morán Moguel. Y desde hace 4 meses, 1,500 elementos de la Marina realizan labores de seguridad en las instalaciones, incluidas las aduanas y también migración. Y pues al parecer pues la Marina será quien será la encargada de todo esto, en una instancia que históricamente ha sido señalada como un puente para pues traslado de droga, para también el tráfico de migrantes, de personas, de la corrupción que se genera en muchas instancias, y pues se tendría el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tratar, a decir del gobierno, de que no existan estos delitos. Así es. Parte de la información esta mañana, una mañana muy cargada de noticias. Prevén condados de Texas declarar emergencia por migración, condados de Kinney, Goliad y curiosamente el condado de Uvalde, donde fue esta masacre, famosa masacre de Uvalde, Texas. Uh-huh. Tres condados de Texas tienen previsto declarar el estado de emergencia este martes en respuesta al número creciente de cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera con México. Líderes y jueces de los condados de Kinney, de Goliad y Uvalde convocaron a una conferencia de prensa este martes a las 3 de la tarde, será más o menos a la 1 hora de aquí local, para hacer un importante anuncio sobre las próximas declaraciones de emergencia. Pues bueno, pues llama la atención entre ellos que esté precisamente Uvalde, un condado mayoritariamente, como lo vimos, donde las residencias son mexicanos y mexicoamericanos. Así es. Bueno, fíjate, ya salió López Obrador a defender a Ken Salazar del New York Times. No, pues lo comentamos. Dijo, sí, es un hombre responsable que defiende a su país. Tenemos en la línea telefónica, como cada martes, a Edmundo Armenta, que también ustedes lo escuchan en el espacio de jazz los lunes y los domingos, madrugando a las 9 de la madrugada del domingo junto con Rubén Pineda en la revista musical dominguera. Las 9 de la mañana los domingos son como las 7 de la mañana. Sí, o las 6, no sé. Edmundo, buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día, Milka, Delsa, y también para la distinguida audiencia que está sintonizando política y rock and roll. Ustedes tienen vocación de chilanga banda, porque no sé si estás fijado, pero en Ciudad de México la gente se levanta los domingos bien temprano, no sé, que a los tianguis, pues a ir a desayunar. Con las prisas que hay en la Ciudad de México, que no te alcanza para más de una cosa en el día, pero el único día libre que tienes te tiene que alcanzar para todo. Pues convoca, sí, sí. Y convocan a los mítines a las 10 de la mañana, y dices, pero bueno, el fútbol empieza a las 11, ¿ves? Empezaba, llegó ya a las 12, pero antes había juegos a las 11. Sí, sí. Exactamente. Para llegar al estadio que tenías que levantarte a las 7. Pero bueno, sí. Los domingos de rock. Y ayer muy buen programa, te estuvimos escuchando por ahí, de lunes de Blue Note. Recuerden, todos los lunes hay jazz en vivo en cabina, con los lunes de Blue Note y la gran conducción, comentarios de Edmundo, que ayer tuviste los de la Día de la Música también, ¿no? Así es, estuvieron en el espacio previo al lunes de Blue Note y también aprovechamos, sí, para que se quedaran con nosotros durante toda la transmisión. Estuvieron ahí Darío y Luz, sí, y sí, unos, sí, de, par de organizadores del evento de la Fiesta de la Música, que se va a realizar en su quinta edición el próximo mes de noviembre. Hay que estar 15. Muy pendientes. 15 de noviembre, creo que sí, ¿no? 19 de noviembre. 19 de noviembre. Sí, un día muy importante, en las efemérides sociales en Sonora. También. Es el día del reparto agrario en el sur de Sonora, ah, mira, sí, en 1976. Y es el día también que coincide con la explosión de San Juanico, si recuerdas. Sí. Claro que sí, por supuesto, un año antes, creo, del terremoto del 85. Exacto, exacto. Estaba a punto de cumplirse el primer aniversario. Fueron como tres eventos que causaron una gran conmoción en todo el país, incluso a nivel mundial. Creo que unos años antes del evento de San Juanico, creo que unos dos años o un año, de hecho a mí me tocó, fue una terrible explosión cerca del centro de Guadalajara. Ah, sí. Algunas calles del centro de Guadalajara prácticamente volaron por los cielos. Pero creo que fue posterior, ¿eh? Sí, tienes razón, fue posterior. Fue posterior. Ajá. Sí, sí. Traigo los cables cruzados entre mi estancia. En el 94 fue. Fue en el 94. 10 sí. años después, sí. Sí, pero no, terrible. Fue 92 lo de Guadalajara, ¿eh? Pues es que acá dice 94, pero bueno. Las explosiones de Guadalajara fueron en 92... En 92, sí, sí, 22. Sí, fue en 92, sí, estábamos recién arrancando la Universidad de La Salle en Ciudad Obregón. Lo recuerdo muy bien porque hubo unas brigadas de recolección de víveres y de ropa ahí en la universidad para enviarlas a Guadalajara, a un centro de acopio y apoyo que se montó en la red de las tallistas, y le recuerdo que fue en el 92. Sí, acá dice 22 de abril de 92. Edmundo, pues mucho que platicar esta mañana. Sí, fíjate mañana. Que mucho. A mí me gustaría preguntarte, antes de entrarle al tema que nos traes, tuvimos en días recientes al investigador de la Universidad de Sonora, Raúl Rodríguez, que nos dio a conocer algunas cifras de la burocracia dorada de las universidades públicas. Más allá de las universidades, de la burocracia dorada, la burocracia de platino que tienen algunas universidades. Lo escuchaste, ¿no? De muy bien. 450 mil pesos en el Itson a algunos empleados. Sí, a mí me sorprendieron algunos datos, porque yo pensé que, por ejemplo, había mejorado el ingreso promedio de los maestros por horas de la Unison. Yo pensaba que eso había mejorado siquiera marginalmente. Parece ser que está estancado desde hace algunos años. Él dio una cifra de 3,500 pesos, si mal no recuerdo. Sin embargo, el dato más alarmante, el más preocupante, yo creo, para que debería ser de interés social, es los ingresos, por ejemplo, no únicamente, del rector del Itson, pero hay una cosa muy extraña que no le encuentro una explicación. El ingreso para la persona que ocupa el puesto de vicerrector académico del Itson, que es casi el doble del ingreso que recibe el rector del Itson. Sí, como si te va a hacer una cadenita, resulta muy extraño que el rector del Itson reciba un salario muy por encima del rector de la UNAM y el vicerrector reciba un salario muy por encima del rector. Entonces sí. Dices, está ganando prácticamente 3 o 4 veces más que el rector de la UNAM, el vicerrector académico del Itson. Así es, como diríamos, Ibai, eso ya pasó, o no entiendo lo que está pasando, ya pasó lo que estaba entendiendo. Sí. No, yo no entiendo cuál es la lógica esa, aparte de lo escandaloso de las cifras. Y qué bueno que desde la academia se está proporcionando, dando información útil para la sociedad, que la verdad, si no es a través de los medios y de la investigación, prácticamente no nos damos cuenta de esos territorios que a veces parecen territorios oscuros, territorios vedados para el ciudadano común y corriente. Sobre todo, si atendemos a una categoría analítica que se está utilizando desde hace muchos años, que tiene que ver con la desigualdad. En el caso institucional, por ejemplo, la distancia que existe entre el profesor que de horas sueltas o por materia y el ingreso que tiene el profesor de mayor categoría y de mayor reconocimiento extraordinario. Cuando digo extraordinario, me refiero a sus ingresos extraordinarios vía SNI o vía estímulos al desempeño. Vas a ver una distancia abismal. Hace 30 años la distancia que existía en términos de ingresos entre un profesor de recién ingreso a una universidad pública y los ingresos de un rector, por ejemplo, o de un tiempo completo, no eran tan grandes. eran poco significativas. Para bien o para mal, de los últimos 30 años se ha dado una diferenciación y una heterogeneidad en las composiciones de las plantas académicas y de las plantas directivas. Pero yo creo que lo más sobresaliente ha sido, por un lado, la opacidad con que se toman las decisiones en términos de los salarios para el personal administrativo. Me refiero a todo el sistema de educación superior, no al privado. Y por otro lado, la otra cosa que llama la atención en estos últimos 30 años es la gran disparidad que existe al interior del sistema y al interior de las instituciones de los ingresos de los profesores, tanto de horas sueltas como de tiempo completo. Te puedes encontrar, por ejemplo, hace 30 años, por ejemplo, un maestro de la UDG, yo conozco más o menos bien la situación de la UDG, uh-huh, eran los ingresos más bajos del país para un maestro de horas sueltas. Wow. Actualmente, la UDG ha mejorado sustancialmente los ingresos de horas sueltas de los maestros por hora. Sin embargo, el reto es mayor. En el transcurso de la semana, por ejemplo, me tocó revisar algunos presupuestos de algunas instituciones de educación superior y en algunas instituciones se ha detenido, por ejemplo, el incremento de las partidas de los llamados costos administrativos, tanto de personal como de procesos, se ha detenido con relación a la dinámica que llevaban anteriormente. Un ejemplo, hay instituciones en el centro del país que del presupuesto ordinario se les asignaba un 90%, 85% para el pago de salario, y el resto era para pagar el gasto operativo, para pagar los gastos de energía eléctrica, comprar equipo, ampliar la infraestructura, etcétera. Y otras se han incrementado, muy pocas por cierto, pero no han logrado detener el crecimiento de cómo la nómina, sueldos y salarios y jubilaciones, se come prácticamente la mayoría del presupuesto ordinario. Si mal no recuerdo, puede ser que no tenga actualizado el dato, pero es un dato de hace unos 4 o 5 años, el caso de la Universidad de Sonora andaba alrededor de poco más del 90%. Quiere decir que de cada 10 pesos, 9 se destinaban a sueldos y a la nómina. Y cuando te vas a analizar cuánto de ese porcentaje es para pagar la planta docente y cuánto se va a las plantillas administrativas, es escandaloso cómo no se ha detenido el incremento de los ingresos de las plantas, de las plantillas administrativas, en términos absolutos y en términos relativos. Sí, sí, eso es, sí. Eso es increíble. ¿Cómo creas una institución para que prácticamente buena parte, una institución educativa al servicio de estudiantes, al servicio de la producción y distribución del conocimiento, donde las plantas académicas deben de tener un papel igual de relevante que los estudiantes que asisten a ellas, creas una institución con ese objetivo, pero cuando analizas el presupuesto resulta ser que el 30% del presupuesto, en algunas instituciones hasta el 40%, está destinado para los procesos administrativos y a las plantillas administrativas? Y no te cuento otras cosas que me tocó ver ahí, espantosas, de cómo hay instituciones, por ejemplo, me adelanto, que tienen, uh-huh, están asignadas para ofrecer las funciones de servicios médicos y tienen asignados más presupuesto en el año para pagar compensaciones extraordinarias que el gasto, que el presupuesto destinado a medicinas. Uh-huh. Eso es escandaloso. Sí, completamente, completamente. ¿No? Lo que describe Raúl, desgraciadamente, no es un panorama que se circunscribe al sector educativo y específicamente la educación superior. Es un fenómeno que ya incluso los propios partidos políticos en la campaña del 2018, recuerdo que algunos de ellos, no todos, no tengo buena memoria también, estuvieron planteando problemáticas de ese tipo, y uno esperaría que a la hora de que asuman el poder, tanto a nivel estatal como a nivel federal, pues se tomen decisiones que vayan orientadas a ir poco a poco modificando esto. Sí, hay que reconocer que esto llevó mucho tiempo construirlo, y modificar esa inercia y esa dinámica pues también va a llevar tiempo. Claro, y parece, según nos dices, Edmundo, con los datos que nos das y lo que nos ofrecía Raúl Rodríguez hace unos días, que esto que nos suena escandaloso, para colmo, no es la excepción, sino la norma. Exacto. Se ha normalizado, desgraciadamente, y no forma parte de las prioridades de la atención ciudadana, ¿eh? Hay que decirlo. Posiblemente sí alcanzó una gran relevancia en tiempos de la agudización de la pandemia, el tema de la salud y el tema de la educación. Pero conforme la situación se fue relajando, afortunadamente, salimos de una etapa muy crítica, como que se va también uno olvidando, la sociedad organizada y no organizada, se va olvidando de los temas que causaron cierta prioridad durante la pandemia, que nos hicieron voltear la atención sobre la relevancia que tienen los profesores, la relevancia del centro escolar como espacio de socialización, la relevancia de los médicos, las enfermeras y los, en términos generales, de los trabajadores del sector salud. Conforme pasó la etapa crítica, ya prácticamente hemos vuelto, desgraciadamente, en algunos aspectos, a ver con normalidad algo que debería ser por lo menos preocupante para el sector de la, para un sector de la sociedad. Ajá, sí, definitivamente. Ahorita acabamos de hablar, por cierto, con un funcionario de la Universidad de Guadalajara, no sé si lo conoces. Con Gabriel Torres. Uh-huh. Gabriel Torres, lo conozco, hace muchos años. Ah, bien, bien. Sí, sí lo conozco. Director del sistema de radio y televisión de Guadalajara. De la Universidad de Guadalajara, más bien. La segunda universidad pública más grande del país y que tiene un sistema de gobernanza, dirían los administradores de corte neoliberal. No lo digo en términos despectivos. Un sistema de gobierno o de gobernanza muy sui generis, muy interesante. Uh-huh. La figura de Raúl Padilla es una figura muy emblemática y prácticamente no solo rebasa las fronteras de la Universidad de Guadalajara, que es muy grande, y llega a tener una presencia política en el estado, no se diga en Guadalajara, de dimensiones extraordinarias. Uh-huh. Es un fenómeno muy interesante el del padillismo en la UDG. Sí, como lo fue en su momento el Rusato en el Itzon, con claras diferencias, muchas diferencias entre un fenómeno y el otro. Sin embargo, son fenómenos que han llamado el interés de varios académicos para ser estudiados y surgen en buena medida, o son reforzados, hay que decirlo, en buena medida, con las políticas de modernización de la que se dieron en el país en materia de educación superior a partir de los 90. Uh-huh. Uno pensaría, por ejemplo, cómo el Imperio Sosa en Hidalgo pudiera haber sido afectado por estas políticas de modernización. No, se consolidan, se adaptan a las circunstancias. Con el Rusato pasó algo similar, se adaptó bastante bien el estilo de ejercer el gobierno que encabezaba en ese momento el doctor Ruso Gobel. Y aquí en la Universidad de Sonora sí hubo una modificación producto de las negociaciones de los grupos al interior de la universidad y de ellos con las autoridades estatales, que sí logró modificar en algunos casos para bien y en otros casos para mal, y que en este momento, desde mi punto de vista, ese arreglo que se hizo hace 30 años ya no le está sirviendo a la universidad ni a la sociedad. Y que ahorita en esta nueva dinámica nacional parece que ahora sí viene una posibilidad, está despertando la sociedad universitaria a querer hacer reglas mucho más institucionales que no se basen en personajes, y parece que pudiéramos hablar de una nueva etapa en donde ya no se den estas situaciones como lo del padillismo o el Rusato, que le llaman, ¿no? De la figura de Ruso Boguela ahí en el Edson. En KGM, sí, en KGM. Fíjate, aprovecho para entrar rápidamente con lo que está hoy, lo que traigo para comentar. Adelante. Ahorita que estás en este momento. Es cierto, la educación superior ha alcanzado notoriedad en este gobierno federal. No hay que olvidar los cambios constitucionales que se dieron hace algunos meses, en donde se establece constitucionalmente la obligatoriedad y gratuidad de todo el sistema educativo que ya existía hasta media superior y que ahora, con este cambio, con esta reforma constitucional y sus derivaciones en la Ley General de Educación Superior, se instituye como obligatorio también y la gratuidad de educación superior. Uh-huh. Y también hay que reconocer la presencia protagónica en las discusiones, en el interés, en el discurso, en el debate público de la educación básica. Los extremos del sistema educativo han tenido, repito, bastante notoriedad. Sin embargo, el que está en medio no ha alcanzado esta notoriedad. Me refiero al sistema de educación media superior, donde se ubica lo que conocemos nosotros comúnmente como preparatorias, bachilleratos, en sus diferentes modalidades. No ha alcanzado ese protagonismo en el discurso oficial, e incluso en las líneas de investigación que uno está habituado a revisar en las distintas publicaciones y líneas que las instituciones educativas públicas y privadas tienen, la educación superior, media superior, nunca ha tenido una presencia predominante, y ahora se reitera esa tendencia. Sí, fíjate, sin embargo, me llama la atención, te detengo un momento, porque la preparatoria o bachillerato, si bien ha sido muy analizado como un momento crítico en la educación, como un momento fundamental en la educación, se han hecho algunos riesgos, algunos muy afortunados en cuanto a sus políticas de estudio o en cuanto a los enfoques que debe de tener. Institucionalmente importan poco, ¿no? Institucionalmente no ha habido estos estudios o pues un trabajo tan arduo como si ha sido la educación básica o la educación preparatoria, como que quedan ahí en medio de dos cosas muy importantes como la menos importante de las tres. Hasta ahorita parecería ser que ese es el trato que se le está dando, pero sería injusto no matizarlo. Sí. Por ejemplo, el esfuerzo que ha hecho el actual gobierno federal, en materia de otorgar apoyos para los estudiantes, específicamente a las becas universales para los estudiantes de educación media superior, uh-huh. Hay que decirlo, hay que reconocerlo. Hasta el momento se han beneficiado 4.1 millones de alumnos inscritos en el sistema de educación media superior. Al grado de que algunas preparatorias privadas, entre la pandemia y las becas, acusaban que estaban perdiendo alumnado porque estaban yendo a las preparatorias públicas. Sí, fíjate, de hecho, cuando se da el informe que hace 3 semanas comentábamos, que se dio a conocer y que fue comentado en el programa de Aristegui Noticias, no sé si lo recuerdes, se dieron algunos datos muy importantes en ese informe relativos al sistema educativo, pero en especial la educación media superior. El sistema, este programa de becas, casi llega a ser universal dentro del mundo de estudiantes de educación, del universo de estudiantes de educación media superior, ¿eh? Se registra un promedio, se registra según los datos más recientes, 4.2 millones de alumnos inscritos, y están recibiendo la beca 4.1 millones wow. de alumnos. Sí. No, fíjate, pues, hay una serie de requisitos que están dentro de las líneas de operación, de la reglamentación de ese programa, y uno pensaría que si la aplicación se hubiera inscrito, o reducido a lo que marca la normatividad, pues estuvieran beneficiando menos. La normatividad establece que serían beneficiados aquellos estudiantes que están inscritos en educación media superior de los lugares más pobres del país, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Sin embargo, si vemos los datos, prácticamente todos los estudiantes que están en media superior tienen una beca independientemente de su condición territorial, geográfica o económica. Eso es un mérito, ¿sí? Yo creo que es algo que hay que reconocer. Por otro lado, también está la apertura de algunas preparatorias que están llegando a lugares donde anteriormente el sector público no se había interesado, y que durante algunos años estuvieron reclamando la presencia de espacios de educación media superior. Está pendiente analizar y discutir la calidad de los servicios educativos que ahí se están ofreciendo. Sin embargo, ya han trascendido la opinión pública algunas manifestaciones críticas y de inconformidad de algunos profesores y profesoras que tenían expectativa de ser atendidos bajo un formato laboral distinto al tradicional en las privadas, por ejemplo, y resulta ser que no, resulta ser que los están tratando igual. Usted llega, se registra como profesor, termina sus contratos, sus convenios administrativos para iniciar las labores, y a los 6 meses usted ya no forma parte de esto y se le vuelve a contratar con un contrato nuevo. En pocas palabras, el outsourcing en su máxima expresión. Sí, eso lo estamos viendo, desgraciadamente, es lo que más ha trascendido hasta el momento. Sí, y con, es que es todo un mundo lo de las preparatorias, con sistemas muy exitosos, muy prestigiosos, hay que decirlo, como Cobach en Sonora, como lo llegó a ser Cebetis también a nivel nacional, y con algunos sistemas muy criticados, incluso muy descuidados, hay que decirlo, como con Alep, que llegó a ser pues prácticamente olvidado, que siga funcionando por la inercia y no porque nos preocupemos por él, o en otro nivel muy diferente y muy pequeñito, el sistema SEDART, que también en su momento fue una punta de lanza a nivel latinoamericano de cómo podía ser la educación cultural, artística, y después no supieron qué hacer con él y lo dejaron completamente olvidado y sigue funcionando con reglas de hace 25 o 30 años, ¿no? Así es, está casi olvidado el sistema de educación bachillerato artístico, los llamados SEDART, que la verdad no sé cuántos son, creo que son 8, ¿no?, en todo el país, si mal no recuerdo. Había como 20, creo que ahorita hay como 8, sí. Fíjate que otro dato importante que creo que habría que resaltar es la tasa de cobertura que tiene el subsistema de educación media superior. Se supone que ahorita se está atendiendo al 75% de la gente que demanda. Esto es, la gente que toca la puerta para una institución de educación media superior en el ciclo escolar anterior, de cada 100, el 75%, del 100% de los egresados de educación secundaria, de nivel secundaria, ingresaba el 75%. Sin embargo, si atendemos a los datos de la cohorte de edad que debe de estar estudiando en un plantel de educación media superior, solamente se está atendiendo al 62%. Okay. Solamente el 62%. En el 2012, en febrero de 2012, el Diario Oficial de la Federación publica que para el año 2022, finalizando el ciclo escolar 2021-2022, se iba a tener cobertura del 100% de la cohorte de educación media superior en el país. Uh-huh. Está de sobra decir que ni siquiera se llegó al 90% ni al 80%. Estamos lejos de ese 100%. Una vez más, dejamos el sistema educativo mexicano, las autoridades responsables de ello, estatales, federales y municipales, de estos últimos prácticamente 10 años, no hemos podido como sociedad garantizar el acceso y la permanencia. Ese es otro problema, el abandono. Ajá, eso es lo otro que te iba a preguntar, Edmundo. Creo que ahí el esfuerzo grande por la permanencia que se ha hecho en este último tramo del gobierno ha sido la cuestión de las becas, que decían muchos alumnos de bachillerato se salen por tener que trabajar, la beca probablemente ayude a que no haya tanto abandono. Y es que yo recuerdo, yo no sé si tú tengas las cifras, si existan actualizadas incluso, yo recuerdo que el bachillerato era la etapa educativa que menor eficiencia terminal tenía. Había incluso mayor eficiencia terminal a veces en universidad que en bachillerato. Definitivamente en educación básica había mucha mejor eficiencia terminal. Entraban pocos de los alumnos que habían entrado primero de primaria, muy pocos de ellos lograban entrar a una preparatoria y poquísimos lograban egresar de una preparatoria. Ya no digamos así inscribirse a una universidad, ¿no? Si lo vemos desde la perspectiva, por ejemplo, sociológica, desde una perspectiva del sistema educativo como centro de reproducción social y económica, el bachillerato es un filtro enorme, sí. Enorme. Es un sedazo, funciona como sedazo. Prácticamente los que logran egresar del sistema de educación media superior, que logran egresar e ingresar a una de las opciones de educación superior, pues son personas que han desarrollado habilidades sociales, intelectuales y culturales de una gran complejidad, porque lograron brincar todos los obstáculos que el sistema les puso, con méritos propios y con algunos resortes de tipo social que son, que escapan a la, al, a los méritos individuales. Pero es cierto, ese hoyo negro, así le llamaron durante un tiempo, que es en la media superior, se ha diagnosticado mucho desde diferentes perspectivas y atendiendo las diferentes temáticas. Una de ellas es el abandono. Uh-huh. Está de más decir que no es una sola la causa que determina el abandono, es algo multifactorial. Vaya el lugar común que me acabo de aventar, sin embargo hay que reconocerlo, la investigación comprueba ese lugar común, no únicamente se debe a la situación económica o socioeconómica del estudiante y su familia. Uh-huh. Hay otros factores que explican también el abandono escolar. No hay que confundir abandono con deserción. La palabra abandono creo que es la más apropiada, aunque todavía seguimos importando términos militares para tratar de explicar, o marciales, tratar de explicar el comportamiento de estudiantes. Como si estuvieran en un cuartel, ¿no? Pero no, digo que abandono es el más apropiado. Y el abandono total del sistema y definitivo es el más grave. Porque hay abandonos temporales donde el estudiante interrumpe durante un tiempo sus estudios y luego se reinserta, ya sea en la institución donde estaba o en otra modalidad equivalente o en otra institución. Ahí el caso no es tan grave, sin embargo, el tiempo que se pierde, el rezago que tiene, sí es relevante. Otro dato importante que viene relacionado con el abandono, específicamente con el de media superior, es el dato que proporciona la Secretaría en su informe sobre la situación actual del sistema educativo en el periodo de la pandemia, el periodo más crítico, 2019-2020-2021. En él se da el dato de que el abandono se comportó de manera muy diferenciada. Por ejemplo, el dato que proporciona el informe sobre el abandono de educación básica ascendió al 2.6% de la matrícula. En el de superior fue 0.8%, o sea, ni siquiera llegó al 1. Y en el caso de media superior fue del 3.1. O sea, fue mayor la tasa de abandono en media superior. Se dice que la mayoría de los casos fue en instituciones de educación educativas, pero básica, media superior y superior, privada, aunque no únicamente. Sí. Eso confirma el dato que hace algunos meses Concheiro, subsecretario, dio a conocer en una mesa que estuvo en contradicción con un dato que INEGI proporcionó en su momento. ¿Qué era? En fin, tenemos una parte del sistema educativo que está siendo atendido, creo yo, con medidas necesarias pero insuficientes, que no tiene el protagonismo que tienen las otras modalidades, la básica y la superior, pero que yo creo que a pesar de eso debería ser un punto muy importante para la sociedad mexicana. No, si el gobierno no tiene la intención en este momento de priorizarlo, pues por lo menos la sociedad que sí lo ponga como una prioridad. Aquí en Sonora, la autoridad educativa, el responsable, el que dirige la cabeza del sector educativo, específicamente en este nivel, es un universitario destacado, el doctor Basurto, que tiene un equipo conocedor de la situación de educación superior, espero que también en educación media superior, y de hecho hay que esperar. En meses, dentro de unas semanas, se va a dar a conocer el plan estatal de educación. ¿Sí? Están próximas las fechas para que las dependencias presenten sus planes institucionales de desarrollo. Y ahí veremos de qué manera se perfila este nivel educativo. Claro, y que por otro lado está en una edad cada vez más crítica. Antes la secundaria probablemente era una etapa en donde el muchacho decidía muchas cosas. Hoy los muchachitos de secundaria son más niños, de alguna manera, más apegados a sus familias. El brinco hacia la toma de conciencia, la adultez y demás, está en la preparatoria, una etapa muy crítica, con altos índices de inestabilidad psicológica provocada por la pandemia, por la delincuencia, por el mundo en el que vivimos y demás. Así que pues una etapa educativa a la cual hay que ponerle mucha atención y que parece que no está siendo tan atendida como debiera. Qué bueno que estamos acá visualizando. Ojalá el gobierno la vea con esta seriedad, sobre todo que se preocupe por los sistemas educativos o los subsistemas más descuidados. Insisto, con Alep me parece que es un subsistema que ha sido desde hace mucho muy descuidado, desde en su creación fue muy bueno, después se fue dejando como la última opción para quien ya no le quedaba de otra. Y el modelo es muy bueno como para ser rescatado y llevar a planos muy interesantes, ¿no? Fíjate que lo que dices es muy interesante, Alejandro. Hay lugares, conozco lugares, donde hay planteles con Alep. Extraordinarios, son increíbles. En Querétaro, en Aguascalientes, el plantel con Alep que está casi con la frontera con Baja California, San Luis Río Colorado, ¿sí? Es un plantel que tiene una dinámica muy diferente a muchos planteles con la LEP que están dentro del propio estado, ¿eh? Es una realidad muy, muy diversa, muy compleja. No es un mundo homogéneo el de los subsistemas. Lo que sí es muy complejo y difícil es tratar de administrar y planear y desarrollar un mundo donde tienes bachilleratos generales de universidades autónomas. Ajá. Un mundo donde tienes bachilleratos de universidades de universidades privadas, donde tienes el subsistema de educación técnica, donde tienes el subsistema COVACH, CEBATI, CEBETAS, donde tienes que a pesar del intento de CECITES, es un mundo con realidades laborales distintas, con compromisos contractuales diferentes, con planes de estudio que a pesar que se logró cierta homogeneidad o se homologó en el famoso momento de la RIEMS con las competencias básicas, a pesar de los esfuerzos que se han hecho de tratar no tanto uniformizar, sino de darle un sentido al bachillerato nacional, las tareas son pendientes, son grandes y cada vez se van acumulando otros problemas no previstos y que hacen más difícil tanto para la sociedad como para el Estado mexicano que salga adelante, salga avante esta parte del sistema educativo que es la media superior. Sí, definitivamente. Pues ahí está puesto esto a consideración y a ver si platicamos la próxima semana, Edmundo, de este plan educativo estatal que dices que se está vienen todos los planes de las diferentes secretarías que tienen la obligación, la responsabilidad de presentarlos productos de los diagnósticos que están realizando. Hay que ver con interés no solamente el de educativo, se van a publicar algunos, el de salud, por ejemplo, por mencionar solamente dos. Y antes de concluir, como es tradicional en los espacios que ustedes amablemente me dan la oportunidad de emitir mis opiniones y comentarios, quiero hacerles una recomendación. Adelante. Como política de rock and roll, trata de rock and roll y política. Acaba de aparecer en inglés el libro más reciente de Francis Fukuyama. Ok. El que causó sensación, el politólogo norteamericano que causó sensación con aquel libro, desde mi punto de vista, mal leído en algunos aspectos, por algunos públicos, El fin de la ideología, El fin de la historia, El fin de la ideología. Ah, sí, sí, sí. Sí, que alcanzó se convirtió en bestseller. Acaba de publicarse y es un libro en donde él cuestiona algunas de las ideas que sostuvo en aquel entonces, hace ya más de 30 años, poquito más de 30 años, y donde revisa la crisis del liberalismo político, y la diagnostica desde una perspectiva de que los elementos que definen la crisis del liberalismo no son los elementos de sus adversarios externos, o sea, no es el comunismo, no es la socialdemocracia, no es el altermundismo, no, los grandes enemigos del liberalismo se crearon dentro del mismo liberalismo y son el neoliberalismo, y las políticas de identidad. Hace un planteamiento, da un giro, digamos, copernicano. En el libro de hace 30 años manejaba la tesis de que en el conflicto de Guerra Fría entre los dos grandes modelos de la modernización, por un lado el liberalismo y por otro lado la deriva radical del socialismo, que es el comunismo, según él, uh-huh, estaban enfrentándose y sale victorioso el modelo liberal. Sí. Sin embargo, en estos 30 años, dice Fukuyama, que el liberalismo se ha ido desdibujando y entrando en una crisis de legitimidad y de eficacia como discurso hegemónico, y que eso se debe a dos de sus descendientes o dos de sus hijitos. No dice hijitos, y lo utilizo yo como una mala metáfora. Y estos dos tallos son el neoliberalismo y las políticas de identidad, que vienen a socavar las fortalezas del liberalismo. La verdad, interesante recomendación, y si llega a ser tan de marcar pauta como fue este otro libro que nos refieres del mismo autor, pues entonces será algo de lo que estaremos hablando en la próxima década seguramente. Sí, no tarda en salir el libro en español. Uh-huh. Viene un adelanto en el sitio, creo que se llama Literal o Lateral Magazine. José Antonio Aguilar Rivera, el liberal académico mexicano, hace una reseña crítica del libro. Uh-huh. Se lo recomiendo para que le den un adelanto, ya sea a través de la reseña de Aguilar, de José Antonio Aguilar, o sí, si puede invertirle unos pesitos y lee en inglés, pues adquirirlo en la edición en inglés. ¿Cómo se llama entonces el nuevo libro de Francis Fukuyama? El nuevo libro de Francis Fukuyama, déjame darte el no lo tengo aquí en la mano, la ficha, uh-huh, pero pueden ustedes entrar en alguno de los servidores de su preferencia, pongan ahí José Antonio Aguilar Rivera, revista Literal, y les va a llevar al artículo más reciente de José Antonio Aguilar, que es la reseña del libro. Ah, ok. Sí, incluso viene la portada del libro también, es un libro de 2022, es un libro que está provocando muchas molestias dentro de los circuitos liberales. Esperaban encontrar un Fukuyama cuestionando el discurso alternativo en el liberalismo, y no, resulta ser que lo que hace es cuestionar al liberalismo. Fukuyama y el liberalismo, le titula el artículo José Antonio Aguilar Rivera. El libro se llama Liberalism and Its Discontents, de Exactamente. Francis Fukuyama. Sí. Para aquellos que tuvieron suerte de asistir a un evento académico que organizó hace algunos años el doctor Germán Palafox, actual subsecretario de Egresos del gobierno de la Secretaría de Hacienda, hace algunos años estuvo aquí José Antonio Aguilar Rivera, invitado por el doctor Germán Palafox y por la universidad, dando unas pláticas sobre seguridad. En esos momentos estaba interesado en el tema de la seguridad, como lo estuvo en algunos momentos, o lo sigue estando, la verdad no lo sé, en la actualidad, el doctor Palafox. Uh-huh. Aquí estuvo, es un gran pensador liberal, liberal político, no tanto económico, José Antonio, es un maestro del cine, joven, y que tiene su columna cada mes en Nexos, y tiene su columna en este espacio también en Internet. Muy recomendable la lectura, puntos de vista polémicos, pero una crítica, una perspectiva liberal inteligente. Que no hay muchas, ¿eh? No hay muchas, pero te agradece mucho. Ahí está la doble recomendación, José Antonio Aguilar y el nuevo libro de Francis Fukuyama. Así que, Edmundo, te agradecemos. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Hasta pronto. Bueno, ya escucharon ustedes Edmundo Armenta. Mucho, mucho que platicar con él. Y más que se nos quedó por ahí en el tintero, porque pues en temas educativos ya salió de nuevo el rumor de que Delfina Gómez va a buscar la gubernatura del Estado de México, con ello dejaría la Secretaría de Educación, que apenas tomó después de que Moctezuma Barragán se fue a los Estados Unidos. Por acá nos preguntan, buenos días, ¿qué pasó con la entrevista con el secretario de Educación Pública, el secretario de la SEC? Nos canceló, nos informaron hace rato de ahí de su oficina de la SEC que le había salido una reunión urgente y que iba a tener que cancelar la entrevista, que la va a tener que mover de día. No nos han confirmado cuándo va a estar Aarón Grajeda. Esperemos que sea muy pronto, esperemos que no sea de esas cancelaciones que ya no dan regreso. Esperemos que se dé rápido la vuelta de la confirmación de la SEC. Por acá anda Elsa Leticia Romero para actualizarnos. Hola. De la agenda y de otras cosas más de las notas del día. Sí. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Pues ya sí confirmaron, fíjate, nos dijeron que le había salido ahí una reunión de emergencia en el Palacio. Entonces que se tuvo que ir rapidito para allá, ya no podía contactarnos a nosotros o serían solo unos minutitos y pues sabemos que hay mucho tema que que deshilar por ahí, entonces pues vale más que lo dejemos para mañana para dejarlo con tiempo, entonces ya está, confirmados y comprometidos. Pues mañana vamos a platicar con Aarón Grajeda. Así es, y entre las notitas que han surgido, que se han movilizado por ahí, que se comentan, allá en Puebla, autoridades detuvieron a 80 personas en tránsito, a 80 personas que no pudieron identificarse con papeleo oficial, pues, ¿no? Para estar en nuestro país. Entonces, pues estos operativos continúan, sobre todo están poniendo mucha atención a los camiones turísticos, que ahí es donde de repente se están movilizando. Eso es lo que dio a conocer las autoridades federales esta mañana. De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, solo de enero a mayo de este año se han identificado 1,053 niños y niñas y adolescentes asesinados, esto de 0 a 17 años de edad. Estas personas fueron víctimas de homicidio en lo que va del año, de acuerdo con información de la Red de los Derechos de la Infancia en México. Esto representa el 0.2% por encima del mismo periodo en el 2021. También entre los datos que se dieron es que en estos últimos meses 263 han sido niñas y 720 varones. En la mayoría fueron asesinados en Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Esto también sobresalen las muertes en accidentes de tránsito, que han sido 479, y muertes por arma de fuego, 338 casos. Ahí se están dando más o menos. En lo que va de la administración federal, han sido 8,336 niños y niñas que han fallecido tan solo en los últimos tres años. Tremendo. Y esto en general por accidentes de tránsito, y el segundo puesto lo llevan pues por armas de fuego. Sí, y daños colaterales. Y pues de estas noticias leímos una y una, ¿no? En esta última semana. Así es. Por otra parte, en el sur del país, Bonnie ya es categoría 3, se encuentra a aproximadamente 400 kilómetros de Zihuatanejo y a unos 350 kilómetros de Michoacán, así que se le está poniendo mucha atención. Parece que no va a ingresar a tierra. Pero hay que seguirlo vigilando. Así es el tercer huracán que va de la temporada que se acerca a mares nacionales, entonces se le pondrá mucha atención. La coordinación del eje de verificación del comercio exterior está realizando operativos en las calles en estos momentos en Hermosillo para llamar la atención de los conductores de automóviles aún no nacionalizados, esto para pues que inicien el proceso Ya van 7,414 automóviles nacionalizados aquí en Hermosillo, entonces pues están esperando que se sumen aún más personas a este servicio. En noticias internacionales, ya los 30 países miembros de la OTAN ya firmaron el protocolo de adhesión de Finlandia y Suecia. Esto es importante pues en el desarrollo de la guerra entre Rusia y Rusia y Ucrania. Y Ucrania. Uh-huh. Esto sin duda será un punto importante en esta situación. Y acá en Ciudad Obregón encontraron el cuerpo de Luis Mauricio, de 21 años de edad. Él pues iniciaron su búsqueda el día de ayer, y luego de 24 horas de que la familia anunciara su desaparición, pues fue encontrado su cuerpo esta mañana. Al parecer el joven se ahogó en las aguas del Canal Alto allá en Ciudad Obregón. Él era estudiante de LITSO. Muy bien, pues terrible así información. En Obregón, que cuando no que pasa una cosa, pasa la otra, ¿no? Uh-huh, así es, pues sí, y esta situación, pues las autoridades habrán de investigarlas para descartar cualquier otra situación, cualquier otro problema. Sí, definitivamente. Aparte de un accidente, sí, pues. Sí, sí, sí, digo, de por sí es terrible, y si fuera intencional o si fuera uh-huh. otra cosa, pues sería peor aún. Así es. Bueno. Vámonos con lo que sigue. Pues ahí está la información que nos trajo Elsa Leticia Romero, actualizando la agenda como cada mañana, qué ha pasado en estos últimos minutos, y nosotros pues ya nos vamos después a ver qué ha pasado o qué pasó hace muchos años, ya no en los últimos minutos, así más o menos la dinámica. Vámonos con el maestro Alfonso Torúa, Cienfuegos. Las efemérides de política y rock and roll noticias, con el maestro e historiador Alfonso Torúa Cienfuegos. Un espacio en donde recordaremos a hombres y mujeres que han luchado por la justicia y la libertad. Un lugar donde la ciencia, el arte y la cultura estarán presentes. Muy buenos días. Buenos días, maestro. En el estudio, muy buenos días a todo el auditorio. El 5 de julio se homenajea a una de las prendas de vestir favoritas de las mujeres para disfrutarlas durante el día soleado y relajante en el mar o en la piscina. Hoy se celebra el Día Mundial del Bikini. Del bikini. Porque coincide precisamente con la presentación del primer bikini hecho el día 5 de julio de 1946. 46, o sea que pues no es viejo. Es, Así no es viejo, aunque pues ya se sabe, ¿no? Que los griegos, por ejemplo, usaban, sobre todo en las deportes, ¿no? Usaban ese tipo de prendas. Uh-huh. Aunque este señor que lo inventa era Louis Rard. Él era un ingeniero mecánico, pero que hereda, ¿no?, una tienda de vestir femenina, donde vendían lencería y todas las cosas, ¿no? Y entonces él, al observar a las muchachas en la playa, inventó esta prenda de vestir, que fue muy criticada en un principio, ¿no? Hasta la iglesia se opuso terminantemente, viéndolo como algo pecaminoso, el uso del bikini. Primero en Francia, ¿no? Y después pues comenzó a difundirse en muchas partes, sobre todo cuando las artistas de Hollywood comenzaron a utilizarlo, ¿no? Y tomarse fotografías, etcétera. Sí, y hoy pues ya aceptado mundialmente, ¿no? No, y con un buen desarrollo tremendo, ¿no? Ahora, entre menos tela tenga, pues es más bikini, ¿no? Sí, sí, entre menos tela, más caro. Sí, y se llama bikini por un atolón, fíjate, precisamente en Estados Unidos había detonado una bomba en el atolón de bikini, okay. Un atolón que se encuentra en el Pacífico, y cuando se hizo esto, nadie quería ponerse, inclusive tuvo muchos inconvenientes al momento de presentarlo, porque ninguna modelo quería, se atrevía a lucirlo en público. Uh-huh. Hasta que se recurrió a una stripper del Casino de París, ¿verdad? Y le advirtieron que iba a ser una bomba, que iba a tener más repercusiones que la que se había explotado en el atolón de Bikini, y así se le quedó. Bueno, más. Bikini. Sí, y porque mucha gente piensa que tendría que ver con alguna raíz, ¿no? De bi, de dos, porque son dos piezas, pero no, es así, se llama Bikini el lugar en el cual se basaron. El atolón ese, digo, por eso, ¿no? Bueno, le dije, es que va a ser una bomba, le dije, que va más fuerte que la que explotaron en el atolón de Bikini. Qué bárbaro. Bueno, ahí está. Y bueno, también es el día, comande. Ahí está, felicidades al Bikini. Felicidades al Bikini, que además se tomó así al principio como un elemento de liberación femenina también, ¿no? De alguna manera. Definitivamente. Y luego también es el día del fisioterapeuta ahora. Ah, mira. Aquí en México, ¿no? Celebramos a los fisioterapeutas, esta gente que se dedican al tratamiento de múltiples estados patológicos, ¿no? Pero sin usar nada de farmacológico. Puros masajes, terapias, ¿no? Te restablecen algunas lesiones. Sí, sí, sí. Sí, nada más trabajando tu cuerpo. Sobándolo, ¿no? Sobándolo o con ejercicios también, con ejercicios, ¿no? Depende de la lesión, pues te recomiendan. Que hay una carrera de fisioterapeuta, ¿no? Acá en la UES, me parece. Sí, en la UES hace como unos 3 o 4 años, yo creo que ya salió la primera generación de terapeuta. Ah, qué bien. Sí, se abrió esa escuela y qué bueno, porque ya hace falta, ¿eh? Sí, claro, claro. Y bueno, ¿qué más? Fíjate que en 1518, en Estrasburgo, en esa época, si fuera del Imperio Romano, una mujer llamada Frau Trofea comienza a bailar incontrolablemente en la calle durante una semana. Y gradualmente se le van agregando personas, decenas de personas, ¿no? Y en un mes ya había en las calles aproximadamente 1,000 gentes danzando. Llamándole la epidemia del baile de 1518. Mucha gente, inclusive, fíjate, murió a la consecuencia de estas, de infartos, ataques y todo eso. Y ya estás leyendo ahí que es un acontecimiento que se da en muchas partes del mundo, ¿eh? Qué extraño, ¿no? Y que la gente comienza a bailar uno y al rato se le van uniendo y al rato ya es uno... Digo, uno ve en las bodas que empieza a bailar uno y luego se van todos a la pista, pero pues no es lo mismo. No es lo mismo, es como, inclusive tiene su nombre la enfermedad esta, ¿no? Sí, sí, sí. Qué de tremendo. Los bailarines. Y bueno, también en 1845, en San Luis Potosí, nace Filomeno Mata Rodríguez, que fue profesor mexicano, pero que se distinguió por ser un gran periodista. Sí, mexicano, que, sí. Homenajeado, ¿no? Como que en el Club de Periodistas de la Ciudad de México. Sí, exactamente, y muy mencionado, ¿no? Cuando se trata de mencionar a periodistas honrados, ¿no? Por el presidente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Él tenía un diario muy, muy importante, el Diario del Hogar se llamaba, que en un principio la idea era publicar recetas de cocinas y cosas así, ¿no? Sin embargo, poco a poco se hizo muy combativo, al grado de que Mata algunas veces tuvo que ir a la cárcel. Sí, y al final lo torturan, ¿no? Sí, y bueno, sí lo torturaron en varias ocasiones y los metían a las cárceles inmundas, ¿no? Como la de Belén. Y bueno, pues él muere allá en Veracruz, enfermo, abatido, ¿no? En 1911, tras haber apoyado la candidatura de Francisco I. Madero, allá a principios de la Revolución Mexicana. Muy bien, pues. Y también hace 165 años nació Clara Zetkin, esta política alemana de ideología comunista muy influyente, así como una luchadora por los derechos de la mujer. Uh-huh. Clara Zetkin, ¿no? A la que se le debe también precisamente la instauración del Día de la Mujer. Okay, muy bien. Y bueno, también fíjate que en el 2002 muere en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, Katy Jurado. esta actriz mexicana, ¿no? Que comenzó su carrera aquí en México, allá por los en el año de 1943, y se metió a la época de oro del cine mexicano, pero que también hizo muchas películas allá en Hollywood. Ajá, sí, la más internacional, ¿no? La más internacional de todas, ¿no? Uh-huh. Tuvo muchas películas, actuó pues al lado de los grandes actores como Marlon Brando, Charlton Heston, Gary Cooper, por ejemplo, ¿no? Sí. Salió en aquella película donde sale Bob Dylan también, de Pat Garrett and the Village Kid. Ah, mira. De mí, ahí sale también ella, ¿no? Inclusive ella estuvo, pues ganó un Globo de Oro, ¿no? Y estuvo nominada a un premio Oscar, uh-huh, en 1954. Sí. De unos ojos muy expresivos esta señora, ¿no? Que decían que tuvo romance con John Wayne o con otros, ¿no? Sí, pues se le echaban ahí, se le achacaban algunos romances, ¿no? Una mujer muy bella, aparte, ¿no? Que llamó la atención inmediatamente de los productores de aquella época. Uh-huh. Muy bien. Y bueno, los musicales, pues, ¿qué te diré? El nacimiento de Ruby Robertson. Robert Robertson fue un productor, compositor, músico, que fue, digamos, el alma, ¿no?, de la banda, uh-huh, de The Band, esta banda que pues acompañó a Dylan por muchos años, ¿no? Sí. También en 1950, el nacimiento de Huey Lewis. Huey Lewis, que después haría Huey Lewis and the News, ¿no? Ajá. Y no sé qué traería por ahí. Michael Monroe también, guitarrista de la banda de Skipping Gold, por ejemplo. Sí, la verdad es que están medio escasas hoy, sí, las efemérides. Pues hay algunas, ¿no? Por ejemplo, fíjate, en 1954, en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción titulada That's All Right. Ah, ok, que por cierto está saliendo una serie de Elvis Presley, maestro. No la he visto, pero dicen que está muy bien hecha, una serie sobre... Sí, fíjate, porque en el 56 salió esa rolita, y luego en el 60 sacó otro de los grandes éxitos, It's Now or Never, uh-huh, que también fue uno de los grandes éxitos, ¿no? Sí. Lanzamiento en 1993 de Surupa, este es el octavo álbum de la banda de rock irlandesa U2. Ok. También un día como hoy se funda la gran banda de Pink Floyd, un día como hoy. Y también en 1968 los Creedence sacan su primer disco, que se llamaba precisamente Creedence Clearwater Revival. Ah, no, pues entonces sí hay... Disco homónimo. Hay bastante entonces para... Pues hay algunas. Terry Shimes también, Terry Shimes, que fue el baterista original de Clash, ¿no? Ajá. Que también tocaría con Black Sabbath y con otros grupos. Ok, muy bien, pues ahí está algo de efemérides para el día de hoy en la escena rock and rollera. Por acá estaba viendo también... Sí. ¿Qué hay también para el día de hoy? Penúltimo concierto de Led Zeppelin. Pues no, sí, algunas otras cositas por acá, 5 de julio, pero pues nos vamos a celebrar el cumpleaños de Huey Lewis, maestro, si te parece. Perfecto, muy bien, me parece muy bien. Ah, mira, también el disco debut de Björk se presenta un día como hoy, por ejemplo, en el 93. No, si le rascas y le encuentras, ¿no? Sí, acá ya me entretuve buscándole. Bueno, vámonos con algo de Huey Lewis and the News. Que muy fue pues, muy exitoso, ¿no? En los 80, 90. Sí, exactamente, en los 80, 90, por ahí, sí. Muy bien. Un grupo, pues ahí en San Francisco, California, ¿no? Fue donde se desarrolló este cuando se hizo muy popular. Muy divertido. En los años 80. Sí, muy divertido. Y bueno, maestro. Inclusive, pues llegó al estrellato gracias a la primera película de Regreso al Futuro. Ok, sí. Sí, por ahí. Y en otra película también intervino la banda, no me acuerdo qué otra canción tenía por ahí de películas, pero sí, ahora que lo dices. Clover, me parece, ¿no? Ajá, parece sí, recuerdo algo así de que hacía de que era música de película, pues, o sea, sus canciones las usaron para películas exitosas. Exactamente, camarada. Y yo me despido diciéndoles, favor logrado, favor olvidado. Favor, no, pues sí. Ahí está. Bueno, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Bueno, esto es lo que presentaba Hugh y Luis precisamente en la película de Volver al Futuro. Vámonos con esto, regresamos para despedirnos. No, por acá tenemos una versión más o menos rara de esta rola. Vámonos con esto mejor. Hugh y Luis. Shut up! Esto fue Política y Rock and Roll Noticias. Escúchanos nuevamente aquí en el 106.7 FM mañana a la misma hora. Que tengan un gran día. Solo política y rock and roll. Pero me gusta. Política y Rock and Roll Radio. Mismo espíritu, nueva frecuencia. La nueva música suena primero aquí, en Política y Rock and Roll Radio. Ya que estamos bajo el agua, seguimos. Divertido.